RadioChalaca.com. Así es Ventanilla. Bienvenidos. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. De la mañana con 14 minutos, 9 y 14. Gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos un día más ingresar a vuestros hogares y, de verdad, gracias a todos y cada uno de ustedes por enlazarse a través de la www.radiochalaca.com. El saludo de nuestros compañeros en la mesa de conducción, Clara Silvano y Alejandro Bazalar. Clara, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a cada uno de ustedes, amables oyentes, que ya estamos listos para compartir este espacio de noticias a través de radiochalaca.com. 120 minutos de información. Hoy la web seguirá ardiendo. Tenemos dos o tres entrevistas muy picantes. Estará a primera hora Vicente Sea, candidato por el Movimiento Regional Independiente por Ti Callao, quien está ya en nuestros estudios. Nos han dicho que entre 9 y 45 estará Manuel Chávez Arena en los estudios de la radio. Y por allí nomás, a las 10 de la mañana, estará aquí el señor Luis Becerra. Luis Becerra, ¿no? Luis Becerra. O sea que hoy la web arde, señores. Hoy día el fuego continúa, porque desde el día que hemos empezado, la web arde insistentemente. Alejandro. Muy buenos días, Tito. Buenos días, Clara. Buenos días, Eric. Dos de Ventanilla y la región Callao. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares. Gracias a nuestro Dios bendito, que nos permite, pues, llevar la noticia veraz, objetiva y puntualizar sobre la realidad política, elecciones 2014, a 20 días de este nuevo proceso electoral. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. Trece años después, hace 13 años el grupo terrorista Al Qaeda realizó en territorio de los Estados Unidos 4 atentados que costaron la vida a más de 3.000 personas, entre ellos peruanos, latinos, más de 6.000 heridos. Una veintena de miembros de este grupo secuestraron 4 aviones, como recordarán ustedes, amigos oyentes del programa Cien Ventanilla, de los cuales estrellaron 2 de ellos en las Torres Gemelas, uno en el Pentágono, y otro, cuarto, en Pensilvania, que no alcanzó el objetivo de impactar en la sede del Congreso norteamericano. Aunque las razones formales, amigos oyentes, al parecer se cortó nuestro micrófono. Nuestro ingeniero de sonidos y efectos especiales estaba jugando. Aunque las razones formales del ataque fueron el apoyo de Estados Unidos a Israel, su política en la península, la primera guerra del Golfo contra Irak, es que lo cierto, amigo, es que el hecho expresó la maduración suicida de grupos que usan aún ahora sus convicciones religiosas para conseguir sus objetivos por medios terroristas. En esa misma dirección operó la respuesta la nación agredida, quien llevó más allá de sus fronteras, desencadenó la guerra de Afganistán, iniciando el mes siguiente un desalojo del poder de los talibanes aliados de Al Qaeda, y la segunda guerra del Golfo el año siguiente, la más polémica intervención de los Estados Unidos y sus aliados por las razones aducidas, es decir, que Irak tenía armas de destrucción masiva que al final no pudieron probar. Los ataques del 11 de septiembre remecieron al mundo y dejaron a un grupo de las acciones no siempre complementarias o asimiladas. Mostraron además la potencia, la amenaza, el peligro que representan estos grupos subversivos en varios países con capacidad de reclutamiento, dominio, manejo, de la misma forma, concentración de poder económico, sabe Dios de qué tipo de intereses, para destruir, para causar el miedo, el pavor en el mundo entero. No es un secreto que la reacción de los Estados Unidos de Norteamérica no fue igual la más adecuada. El mundo entra en los umbrales de una nueva guerra contra el terrorismo. Se repiten algunos pasajes de los sucesos de hace 3 años, hace solo unos días, aquí, cerquita nomás, al costado, en Chile. Han empezado a arremeter algunos atentados en el gobierno de Michelle Bachelet, y aquí en el Perú persisten aún algunos que pretenden hacernos creer que en el Alto Huallaga o en los valles del río Apurímac y Ene aún existe terrorismo. Sabemos que los grupos subversivos dependen de un líder, y por ejemplo, muerto el líder cabecilla de Al Qaeda, preso en nuestro país, los líderes del movimiento revolucionario Túpac Amaru, presos también en la base naval, el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, hace suponer, para los que tenemos 2 dedos de frente, que un grupo subversivo sin cabeza, sin líder, está prácticamente aniquilado. Lo real es que tanto en el mundo como en el Perú hay grupos políticos y económicos que pretenden seguirnos haciendo que el terror o el terrorismo aún se mantiene en nuestra patria, cuando nosotros, que estamos acostumbrados a llamar las cosas por su nombre, creemos que lo que quedan es remanente de delincuentes que lo único que hacen es aprovechar el miedo y el terror que han ocasionado en el mundo entero para seguir llevando a cabo sus fechorías. Esperemos, amigos, que muy pronto esta del terror sea erradicada de la faz de la tierra, así como el abuso que la provocan. En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. Hablamos, amigos, el día de hoy de los problemas que siguen persistiendo y los reportes en nuestra jurisdicción respecto a la gran cantidad de desmonte que vienen arrojando en la zona de los humedales, en los terrenos agrícolas principalmente, que fueron entregados a la familia Zunino, así como también algunas construcciones que se dan en la zona agrícola del balneario de Ventanilla. Bueno, sobre el tema, lo que tenemos que acotar es que desde hace bastante tiempo la denominada zona de ambiental generó un gran conflicto, debido a que en el año 2007 personal de la comuna local con maquinaria pesada destruyó parte de las construcciones de los propietarios en ese lugar. Estos señores recurrieron al Poder Judicial para hacer valer su derecho, ya que la zona es de propiedad privada. Lamentablemente, lo que tenemos que decir es que nunca fue zona ecológica. El primer aniego que se produjo en ese lugar es cuando se encontraba la constructora Solimar y el desagüe proveniente del seminario del Obispado del Callao, con una tubería de agua que también se siniestró, causaron un aniego enorme que produjo un cobro de reparación civil de parte de la familia Par por la suma de $500,000 americanos. Que hasta el día de hoy, amigos, no ha terminado, porque allí nace la primera laguna que hasta el día de hoy se considera paradero y vivienda de muchas aves migratorias que llegan cada año a nuestro distrito, y a aves también naturales como la gallareta, ¿no?, y la garza blanca, que habitan en ese lugar. Vamos con información de carácter nacional, y tienen que ver con el tema de carácter electoral. Por ejemplo, di El Salvador Heresi, el candidato a la comuna metropolitana de Lima, viene siendo investigado por sus viajes al extranjero. Entre mayo del 2010 y junio del 2011, el Alcaldía de Lima, Salvador Heresi, recibió transferencias provenientes de la empresa multinacional Esque Corporation por una suma total de $37,500. Dos años después, dicha empresa habría sido beneficiada por el alcalde de San Miguel, según un informe publicado por de investigaciones. En realidad, aquí en nuestra jurisdicción, aquí en nuestro país, en realidad, amigos, el que no tiene inga tiene de mandinga, y la verdad, al parecer, no hay gente que se salve. Todos tienen su arruguita, ¿no? Todos tienen, ¿cómo se llama? Su colita que andan allí arrastrando. Por su parte, Susana Villarán ha dicho que ella va a fortalecer la transparencia en el próximo proceso electoral. Y hablando pues del proceso electoral, tenemos nosotros, como Municipalidad de Lima, hemos recibido premios nacionales e internacionales, todos vinculados a la eficiencia y transparencia de la gestión, resaltó ayer la postulante de diálogo vecinal durante su visita a la Costa Verde y la Feria Mistura. Amigos, a esta hora de la mañana, en realidad hay muchísimas cosas que se vienen dando en el ámbito nacional, pero nuestro el tema nuestro que nos convoca cada día en nuestro programa es, en todo caso, a medida que se va acercando, estamos un poco trastocando el orden, ya no está nuestro bloque, está bien, pero está muy mal, juntos y revueltos, nuestro bloque de carácter social, porque cada día tenemos más invitados, la pizarra está llena hasta el próximo martes, tenemos, hoy vendrá también Manuel Chávez, luego vendrá Lucho Becerra, el día lunes estará acá a la Consejería Regional por Ventanilla, Edgar León, con el candidato de Puerto Callao, Seminario. El día martes estará el candidato a la presidencia regional del Callao, el ingeniero Javier Orellana Vinela, y así, hay personas ya comprometidas hasta el día miércoles de la semana que viene, y de verdad nos da un gusto el día de hoy presentar en los estudios de Radio Chalaca al vecino ventanillense, bastante conocido en los quehaceres de carácter social, ayuda a dirigentes vecinales, de mercado, etcétera, etcétera, donde él ha venido desarrollando permanentemente actividades de tipo social, no como aquellos golondrinos que se aparecen por Ventanilla, nunca viven, nunca vivieron ni nunca vivirán, y se aparecen solamente acá cada vez que hay un proceso. Otros tienen su casita en Ventanilla, ¿no? Pero durante todo el año tienen casas que están cerca al mar, otras están por el malecón Bertolotto, otros están por el malecón de Miraflores, etcétera, etcétera. Y se aparecen por acá, como tienen su casita, en época de elecciones, vienen unos cuantos meses para afrontar el proceso electoral. Una vez que termina, si pierden, nos vemos, señores, con los panchos hasta el próximo proceso. Doctor Sea, vecino Sea, Vicente Sea, bienvenido a www.radiochalaca.com. Buenos días, Tito, y buenos días a todos los presentes, a todos acá en esta radioemisora. Buenos días a todos mis vecinos de Ventanilla. Para mí es un gusto estar presente en esta radioemisora Radio Chalaca. Ya es la segunda vez que estoy acá, bueno, en esta emisora no, sino en el Callao. Estamos acá en Ventanilla, en mi distrito, un distrito que, como tú has dicho bien claro, soy de Ventanilla, vivo, amanezco en este cielo de nuestro querido distrito, no como otros que son golondrinos o son aves de paso nada más. ¿Usted en qué panadería compra su pancito, doctor Sea? Porque es importante que los, digan dónde viven, qué hacen, tienen jardincito en la parte de adelante, los vecinos lo ven regando, seguramente por eso es que no quieren venir algunos, ¿verdad? Seguro que algunos candidatos no quieren venir porque la pregunta es de cajón, pues uno de Ventanilla tiene que tener una panadería preferida cerca de su casa, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una panadería en el quinto sector izquierdo de la ciudad del deporte. Yo vivo en el quinto sector derecho. ¿Ya? Y al sector izquierdo en busca de su pancito, sí, todos los días. Es la panadería que tenemos más próxima. Y ahí se encuentra usted con los vecinos, porque el que vive acá, la sí, gente, pues, ¿no? Sí, sí, ahí, bueno, yo, como tú lo has dicho bien claro, ¿no? Salgo a regar mi jardín, paseo a mis animales, en realidad tengo mi perrito ahí, que salgo a pasearlo también. Yo vivo en la ciudad del deporte ya 20 años, en el quinto sector derecho, perdón. En que vive el alcalde que hoy, digamos, tiene una casa, no vive doctor, ahí. Doctorcito, yo le voy a pedir por favor lo siguiente, ¿eh? Usted ha escuchado ya nuestros programas anteriores. Nosotros tenemos un estilo de no irnos por la rama. Justo usted ha hecho la corrección, porque ya yo le iba a saltar a la yugular. Sí. En este momento yo le iba a saltar a la yugular, porque acá no queremos que la gente nos adorne la figura. En realidad el señor Omar Marcos nunca ha vivido, no vive ni vivirá en Ventanilla. No le conocemos nosotros. Ya, y dígalo usted, que es vecino de ese lugar, pero mire, dígalo en el tono que corresponde, doctor Sea. Porque hay cosas que indignan. Yo le voy a decir lo siguiente. El señor vive en La Molina, eso es cierto. Yo vivo en el quinto sector derecho y él tiene una en el quinto sector izquierdo. Y usted, como cruza la panadería, entonces todos saben. Lo que pasa es que los carros pasan por ahí, de subida van por el derecho y de bajada por el izquierdo. Ya, claro. Al frente de su casa, que todo el año está vacía, inclusive hasta la cochera está todo despintada. Descuidada. Al frente, siempre serenazgos que están cuidando la casa. Al momento han pintado por las elecciones y todo, seguro que van a ir a ver la gente. Han pintado el portón, ¿no? Ya le han hecho mantenimiento para que vean que hay signo de vivencia. Pero eso hace hasta hace poco, ¿cómo sí, estaba? Cuéntenos usted, bueno, usted que siempre va por allí, ¿cuál es más o menos lo que se ha podido visualizar en todo este tiempo? Yo le digo lo siguiente. Lo que sucede es que la casa siempre para pues ahí cerrada, para la apreciamos que para vacía y que al frente para un serenazgo. Hay una cosa, Tito, una cosa importante que quiero aclarar. El serenazgo es para cuidar la seguridad ciudadana de los vecinos, para estar circulando y no para cuidar propiedades privadas. Yo una pregunta, ¿qué cuidan si tú mismo me estás diciendo que no viven? Por eso es que le estoy el serenazgo y la seguridad que puedan es para resguardar y proteger a la autoridad, no a sus propiedades privadas, ¿no? Hacemos un pequeño corte. Tenemos un enlace con nuestra reportera de campo. Margarita, muy buenos días. ¿Desde dónde te ubicas en estos momentos? Bueno, amigo, me estoy ubicada acá en Defensores de la Patria, donde en mi camino, le llamamos el cine, y entre Jamaica hay un pasaje grande, como le decíamos, en Ventanilla Satélite, la vereda ancha, donde veo un montículo de basura y desmontes, y nadie se hace nada. Eso quería reportarles a ustedes, queridos amigos. ¿Tú estás hablando, Margarita Aguapaya, de qué zona exactamente? ¿Hacia la playa, bajando a la playa, hacia el lado derecho? Entre lo que es Jamaica y lo que es el cine. Mamacita, descríbele. Al frente de esa ubicación hay una amplia abertura, como le decimos, la vereda ancha, que donde hay ese tipo de cosas, hay desmontes y hay un poco de basura. Ya, bueno, pero describe, Margarita, describe, porque solamente la radio es imaginación. Tú le tienes que contar a la gente cuántas volquetadas de... ¿Cómo se llama? Desde monte, más o menos, tus ojos han podido visualizar delante tuyo a ojo de buen cubero, porque no lo vas a poder contar. No tengo mucha experiencia de volquetadas, pero deben ser dos volquetadas, que también están un poquito añadidas de ladrillos. Dime, Margarita, ¿encuentras algún vecino de la zona que te pueda dar información? ¿Cómo, perdón? ¿Hay algún vecino en la zona que nos pueda dar alguna información, decirnos qué ha pasado con ese desmonte, quién lo trajo, quién lo arrojó? Exactamente, donde estoy parada, nadie transita mucho. Okay. A ver, Margarita. Señores, Margarita, te pido un favor, dentro un ratito vuélvenos a llamar, pero ahí en el boquerón de Jamaica, yo quiero que tú entres hacia adentro. Entres hacia el final de ese boquerón donde están las viviendas. Ya, porque eso no tiene, piso, no tiene pista. Y una vez que llegues al final, quiero que visualices hacia adelante. ¿Qué cosa ven tus ojos delante? Y de ahí nos haces el reporte, ¿ya? Por favor. Muchísimas gracias. Excelente, ya. Así objetiva, mi estimado vecino Sea. Si esa casa no tiene vivencia, ¿cómo es que serenazgo entonces permanece, no sé, constantemente, por turnos, un día sí, un día no? ¿Cuál es la frecuencia del serenazgo vigilando esa vivienda abandonada? Le digo lo siguiente. Hace unos meses, al frente había, creo que era una especie de una base pequeña de serenazgo. Posteriormente ya quedó una camioneta y ahora siempre está el sereno al frente cuidando la casa, ¿no? Yo le digo esto, nosotros en realidad al propietario, que en este caso viene a ser el alcalde, no se le ve ahí en el domicilio. Yo tengo pues a mis que en realidad indican pues que el señor vive en La Molina. Tengo mis constructores en un edificio de 3 pisos. Él vive en el segundo departamento, el segundo piso, es lo que me ha informado. ¿Usted no ha tenido esa curiosidad de confirmar? Sí, no, yo le voy a claro. decir, le voy a decir una cosita, que justo la persona que esta amistad es un vecino aledaño de ahí, en la cual ahí en La Molina todos pagan la seguridad. ¿Ya? Y mire hasta dónde ha llegado, porque cuando le piden para que pague la seguridad de la jurisdicción, el señor dice: yo no pago porque mi seguridad viene de Ventanilla. Imagínese, su seguridad de Ventanilla va a cuidarlo ahí en La Molina, ¿no? Ya, pero hay que confirmar. Yo quiero que dé los datos porque la responsabilidad que tienen los medios de comunicación social es confirmar eso que usted me está diciendo. Y entonces vamos a ir con nuestro reportero que vaya. La dirección exacta. Exacta. Se lo voy a traer. Y nosotros vamos a decir: por fin el doctor Sea cumplió. Acá está la dirección, porque eso es hacer periodismo e investigación. Desde allí saldrá nuestro reportero conversando con los vecinos, preguntando de repente a la gente que cuida en ese lugar. Es verdad, tenemos que terminar con la mentira y la farsa que ocurre no solamente en Ventanilla, en todo el país. Vamos a pasar a un segundo tema, doctor, y para luego ir metiéndonos de lleno en lo que usted propone para el distrito de Ventanilla. ¿Usted está conforme con las cosas que vienen ocurriendo? El distrito de Ventanilla ha ido subiendo progresivamente en su presupuesto inicial de apertura y en los presupuestos deseados el año pasado, con alrededor de 170 millones, y este año que viene probablemente el presupuesto supere los 200 millones. ¿Cuál es la visión que tiene usted, Vicente Sea, de la forma cómo ha venido administrando los recursos económicos del distrito de Ventanilla en la actual gestión municipal? ¿Le parece a usted mala, regular, buena, ineficiente? ¿Cuál es su opinión? Yo le voy a decir lo siguiente. Nosotros podemos decir que Ventanilla se encuentra de la siguiente forma, como dice el dicho popular: por fuera flores y por dentro temblores. Vecino, un favor bien grande. Levante la voz para que el pueblo lo escuche con toda la capacidad auditiva. Correcto. ¿Está bien ahí? Correcto, claro. Usted me acaba de decir que también es un colega marino. Así y a nosotros es. Nos enseñaron que el que habla abajo no tiene pantalones. ¿Sí o no? Recuerde usted la escuela. Bueno. Recuerde usted si ten. Bueno, entonces le explico. Nosotros en Ventanilla estamos, como se dice, por fuera flores y por dentro temblores. Flores, ¿por qué? Si queremos de alguna manera catalogar o evaluar la gestión actual, podemos decir que ellos son buenos jardineros, porque sí hacen jardines, pese a que no los hacen con riego de aspersión, que puede ser más económico. Entonces, pero en buena cuenta usted me está diciendo que son buenos jardineros, pero no son tan buenos, o sea, son regularzones. Jardineros regulares. ¿Ya? Le explico lo siguiente. Ventanilla, según lo ha dicho el último gerente de rentas de la municipalidad, que es el señor Roberto Folch, de Televisión por Cable, en su declaración dice que Ventanilla tiene un presupuesto anual de 220 millones. ¿Ya? 220 es lo que... ¿Ya? ¿Listo? 220 millones. Yo tenía información que eran 175 millones del Ministerio de Economía y Finanzas que corresponde para el presupuesto de Ventanilla. Seguramente se refiere a las transferencias adicionales. Sí, seguro. Pero a eso se le suman el CANO, se le suman otras transferencias, impuestos, etcétera. 220 millones. Yo le digo, con esos 200 millones justifica mayormente hacer jardines, porque mire, tengan en cuenta que las losas deportivas las hace la región. La carretera Ventanilla, que está siendo cuestionada porque está mal diseñada, tal como lo dice el decano del colegio de Callao, está pésimamente construida, también la hace la región, con apoyo, o sea, en Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la región. Entonces, con los 220 millones, ya estamos a quincena de septiembre. ¿Qué grandes obras se han hecho? Tengan en cuenta, en los coliseos que se están haciendo tienen presupuestos ya anteriores. Estamos hablando de los 220 millones de este año. A ver, envergadura se han hecho. El desarrollo no solamente son jardines, ver calles bonitas. Ahora, a última hora, recién ponen el tema del vecino vigilante. Un tema que debería haberse hecho. Doctor Zea, escúcheme, pero no me haga la pregunta a mí porque se subentiende que es político y usted, o sea, la figura tiene que ser clara. Yo le pido por favor que entremos al estilo periodístico de nuestro programa para decir las cosas por su nombre. Señores, por ejemplo, si yo fuera Zea, diría, señores, con 220 millones, estos señores se han gastado 20 en hacer jardincitos. Yo hubiera podido hacer esto. Estos señores, pero por favor, señor Zea, entremos en la forma, las cosas como se tienen que decir, porque no la pelota, ¿cómo se llama? O el globo flotando en el aire, señor Zea. Lo que tenemos que entrar es, como se dice, en el ámbito del toreo, ¿no? Usted tiene, señor, que tirar los muletazos hacia la derecha, muletazos a la izquierda. Luego tiene usted que apuntalar, ¿no? Y ir a matar. Correcto. Usted no puede ir con medias tintas, señor Zea. Le pido por favor. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo no estoy yendo lo que yo estoy planteando y le estoy analizando para que la población pueda entender que sencillamente los 220 millones a la fecha, ¿dónde están? Podemos hablar que ha sido bien administrado. Si tenemos 220 millones, ¿dónde está ese dinero? La pregunta concreta que estábamos esperando, o la respuesta, si usted fuese en estos momentos el alcalde de Ventanilla, con esos 20 millones que están mal empleados, ¿qué obras cree usted que deberían priorizarse en el distrito? Mire, en el distrito de Ventanilla, nosotros estamos carentes de lo que es apoyo a las empresas, a las pymes y mipes, para que generen puestos de trabajo, en primer lugar. Tenemos una pésima atención médica y no podemos decir por los médicos en sí, por la categoría que tiene nuestro hospital de Ventanilla, que no está en capacidad, ya colapsado, no está en capacidad de atender a toda la población de Ventanilla. Nosotros tenemos un gran tema de inseguridad ciudadana. Es una pena ver cómo casi todos los días matan a los jóvenes en distintas partes de Ventanilla. Y esa es una realidad que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos que apostar a trabajar con el tema ciudadano. ¿Cómo cree usted que con el presupuesto que hay actualmente se podría combatir la inseguridad ciudadana? ¿Cuál sería su planteamiento concreto y objetivo? Yo le digo lo siguiente, ya lo he dicho en otras radioemisoras también. El tema de seguridad ciudadana, al decir que es complejo, pero sí es factible de realizarlo. Usted hace un ratito acaba de mencionar, nosotros hemos sido de la misma arma, hemos sido de la misma Perú. Y al igual que todos los peruanos, hemos visto cómo se ha combatido al terrorismo. Nosotros sí hemos estado al frente donde las balas cruzan. Ahí sí hemos estado en zonas de emergencia. Y sabemos cómo se enfrenta a la lacra. Yo le digo lo siguiente, al terrorismo se le venció no con más balas ni con más soldados. Se le venció con inteligencia, se le venció cuando el pueblo comenzó a trabajar de la mano con su autoridad. Y entonces, en ese sentido, conocimiento, ¿cuál es la estrategia? El gobierno, a través del poder legislativo, ha dado lo que es la institución del CODISEC. El CODISEC es la organización que tiene como presidente al alcalde, que es el responsable de la seguridad ciudadana en los distritos, en este caso. En el CODISEC está integrado por la defensa civil, por la policía, por la gobernación, por la sociedad civil organizada y por muchas instituciones más. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que empezar a trabajar pueblo y autoridad de la mano para conseguir el éxito de vencer a la inseguridad ciudadana. Tenemos comunicación telefónica. Tenemos comunicación telefónica. Un reporte con nuestra reportera de campo desde Mi Perú. Adelante, Paula. Buenos días. El nuevo problema que viene acechando al distrito Mi Perú es por parte de los inspectores de transporte de la municipalidad, ya que el día de ayer pudimos captar gran molestia entre nuestros amigos mototaxistas, pues gracias a sus propias versiones nos encontramos con la gran noticia de que no les dejan trabajar si no pagan una cuota. Dicho suceso viene ocurriendo todos los días entre las concurridas avenidas Justo y Ayacucho. Eso es todo, volveremos en cualquier momento. Mi Perú, adelante estudio. Gracias, Paula, gracias, esperamos con otro nuevo reporte. Todo un problema, este tema de las unidades de motorizadas menores en nuestro distrito. Continuamos con esta entrevista ilustrativa de las cosas que plantea el candidato por el movimiento por ti Callao, Vicente. Yo le explico para que vean ustedes que todo está en un engranaje. Si nosotros, acá en Ventanilla, y todos van a entender que se relaciona con la seguridad. Si yo tengo más jóvenes en la calle, sin tener que hacer nada, voy a tener inseguridad. Porque dicen que la flojera y la sociedad es la madre de todos los vicios. Perfecto. Ahí entonces, nos quedamos y planteamos, a ver, qué hacemos. Yo le explico. Porque el alma de nuestro noticiario son las llamadas telefónicas de la gente. Tenemos telefónica. Muy buenos días, Radio Chalaca. Aló, buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Defensores, justo estaban hablando de defensores, de los montículos de basura y toda la cochinada que existe acá, todo lo que deja. ¿Cuál es su nombre, mi estimada vecina? Lamentablemente, el señor Oscar Quincho no hace mero nada por limpiar y es gerente de todo lo que es área de áreas verdes y limpieza pública. No hacen nada por defensores de la patria. Otra cosa, hablando del señor Seas, veo que no tiene ni argumentos cómo combatir la delincuencia. No sé cómo se presenta como alcalde cuando no tiene ni argumentos. Ahorita lo estoy escuchando, me da vergüenza ajena que se estén presentando así esos tipos de candidatos. Esos candidatos malogran el electorado, para que Omar Marcos de nuevo va a salir, si no así, alcalde con ese tipo de candidatos. Vecina, le pido un favor, le pido el favor siguiente. Le pido, por favor, respeto por nuestros invitados. Yo estoy casi convencida que usted tiene su preferencia, por eso voy a terminar esta comunicación con usted preguntándole si las elecciones fueran el día de mañana, ¿por quién usted? No, yo también quisiera acotar una cosa, que los gerentes y todos los gerentes no viven acá. Los candidatos, Omar Marcos se sabe que no vive acá. Incluso los gerentes tampoco viven aquí en Ventanilla. Viven de Ventanilla, comen de Ventanilla y ensucian en Ventanilla. Vecina, pero los vecinos de Ventanilla son los que lo eligen. ¿Por qué? ¿Qué cree usted? ¿Cómo trae gerentes de otro lado? Ya, pero trae unos sueldos costosos de 10.000, 15.000 soles. Sí lo sabemos. Entonces, acá hay gente capaz de dirigir, hay gente capaz. Las áreas verdes, la Pampilla suelta un montón de dinero por lo que son áreas verdes y zona natural, porque nos contamina. ¿Y dónde está ese dinero? Y que dice el señor Seas que ha hecho jardín. Vecina, no hace nada el señor Seas. Vecina, escuche, por favor. ¿Dónde está arborizaciones? No hay nada. Estamos escuchando, pero contaminados. Mire, le estamos escuchando, pero la pregunta o lo que le comentaba Tito es lo siguiente. No tienen la culpa los funcionarios, si no somos nosotros los ventanillenses que elegimos a las personas equivocadas. Pasa, le dan trabajo a Chana, Juana, Perenceja, toda su familia tiene que dar por un sueldo miserable. Ya. Y encima, para culminar la entrevista, la llamada. Vecina, ya, para culminar. Les hacen pagar una amanecida para pintar las paredes. Muchísimas gracias. Todas esas cosas, no, por 700 dólares, la región ni que hablar. No, tienen años y años trabajando a la gente y no le dan ni seguridad. Tenemos un nuevo reporte de campo con nuestra reportera Margarita Guapaya. Adelante, Margarita. Adelante, Margarita Guapaya, con la información desde cualquier punto del distrito de Ventanilla. Adelante, adelante con la información. Acá me encuentro en Jamaica con la sorpresa que ellos hace mucho tiempo tienen otro nombre. Así que, a ver, señores, ¿usted me puede decir cuándo tiene ese cambio de nombre de bebé de Jamaica? Ya ese tiene como 4 años atrás, ya cuando era el Tomás y acá en el sector, ya no es pueblo joven, ahora es urbana. En Ventanilla, esta era barriada, ¿no? Ahora tiene, ¿qué le llama? ¿Cuál es el nombre actual? Me dice usted, por favor. Esta es la Avenida de los Héroes, Defensores de la Patria, el sector. Lo que viene a ser antiguamente llevaba el nombre de Jamaica porque era un sector donde había fiestas para los jóvenes, pero después de raíz de eso, de algunas muertes, se cambia el nombre de Venezuela. Bueno, vecino, ¿qué se podría decir acá? ¿Qué le falta a este lado de Jamaica, que es una pista grandísima y cual carece de pista? A ver, usted dígamelo, por favor. Nos falta acá veredas, pistas y ordenamientos que deben faltar. Las áreas verdes, no hay áreas verdes, solamente son las veredas, lo principal para poder tener una vía recomendable para los jóvenes que van al colegio, los niños, y pasar también la delincuencia que es total, aquí a las 10 de la noche y a la sábado y domingo no se puede caminar. hay que caminar con las manos en los bolsillos, con cuidado de sus cosas. Vecino, disculpa que le interrumpa algo. Si no fuera mañana, ¿usted por quién votaría ahorita? Ahorita no hay expectativas exactas, todos se encomiendan al mismo, porque hay ciertas cositas que ha hecho bien, hay cositas que hacen mal, pero hay que darles oportunidades a los nuevos, que vienen a ser nuevas caras, pero no se especifican bien quiénes son los mejores, pero sí el que salga elegido, sea pues, no, que no robe mucho, como siempre todos decían, roba poquito, pero la verdad es que necesitamos a alguien que tenga pantalones, que tenga un poquito más de moral y educación para todo el pueblo. Bueno, Tito, eso ha sido todo de acá, de un vecino de Jamaica que tiene 25 años viviendo acá en esta avenida y ha dicho todas las expectativas que ellos desean, ¿no? Ojalá que sea escuchado por las autoridades y también de su tiempo para ver pues, las necesidades de su pueblo. Muchísimas gracias, Margarita Guapay. Gracias. Esperamos en cualquier momento una nueva comunicación contigo. Señor Rosea. Aló. Bueno. Sí, adelante. Sí, correcto. Permítame. Vamos a continuar con esta entrevista que, bueno, no falta. Siempre hay personas por ahí interesadas en... Estamos en democracia. Estamos en democracia. Lo que hay que hacer es ir a explicarle un poco lo que la gente quiere escuchar. Permítame explicarle. ¿Qué es el CODIS? El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en principio. Si hablamos de inseguridad, hay que ver quién es el responsable de la seguridad ciudadana en los distritos. Y en este caso, por ley, es el alcalde. Yo le estaba explicando cómo todo tiene que hacerse un engranaje para que se pueda dar y solucionar el tema de la inseguridad ciudadana. Le decía, si yo tengo jóvenes en la calle que no están haciendo nada, de hecho que van a venir la ciudadana, porque la flojera es la madre de todos los vicios. Hasta ahí estaba. Eso decía usted. Hasta ahí estaba. Les explico. En Ventanilla no tenemos universidades, no tenemos institutos técnicos, no tenemos centros que generen bolsas de trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? En principio, yo le digo, varios supermercados que están viniendo, grandes supermercados que están asfixiando. Está bien los supermercados, pero también están asfixiando a los empresarios de las pymes y mipes. Los están estrangulando poco a poco. Así es. Y los empresarios de las pymes y mipes son los principales generadores de la bolsa de trabajo en Ventanilla y en todo el Perú. Porque a nivel nacional, el 95% de los empresarios son pymes y mipes, pequeñas empresas y microempresas. Digo, la Gerencia de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ventanilla es la que menos presupuesto tiene, al igual que la Gerencia de Educación, Deporte y Cultura. Averigüen ustedes como periodistas, van a ver, son las que menos presupuesto tienen. Y si yo no tengo universidades e institutos para que nuestros hijos puedan estudiar acá y estén ahí, si no tenemos a los empresarios, por ejemplo, aquí en Pachacute, tenemos zona industrial, tenemos zona industrial. Y si no le damos la oportunidad a esos empresarios para que sigan creciendo y generen más bolsa de trabajo, va a continuar el desempleo. En ellos podemos apostar nosotros. Y no se puede decir, como he escuchado a otro candidato que dice, le vamos a dar 100 soles, 200 soles, etcétera. Nosotros no podemos entregarle dinero, pero como Gerencia de Apoyo y Desarrollo Empresarial, sí se les puede capacitar, les puede fiscalizar, ubicarme, se puede hacer un control de calidad. Para ubicarme y poderle aclarar a la vecina que ya estoy, porque yo lo he entendido absolutamente claro, usted está proponiendo no la represión que vienen ofreciendo la mayoría, sino que, como lo decía yo en estos días, cuando hay una alergia es porque la manguera está rota o la cañería que trae agua está generando humedad, que es la que genera la alergia. Usted está queriendo ir a cambiar la tubería, es decir, sabiendo que es la falta de trabajo la que genera robo, delincuencia, usted está proponiendo caso, así el es. Combate de la seguridad desarrollando yo le la digo pequeña y mediana empresa para que haya trabajo para yo todos. Le digo lo siguiente, la inseguridad hay que combatirla no solamente atacándola, sino que hay que ver el tema de prevención. Hay que ver la prevención en cuanto a los vicios, en cuanto al pandillaje, en cuanto a la flojera. Hay que prevenir en todo sentido. Nosotros somos chicos estudiando, chicos trabajando. Nosotros vamos a tener menos muchachos en la calle. En consecuencia, va a reducir la inseguridad. Punto uno. Si nosotros... ¿sí? Bueno, como le digo, si nosotros tenemos puestos de trabajo acá en Ventanilla, le damos a los padres de familia también para que estén trabajando, van a tener cerca a los chicos en las universidades. El padre va a llegar más temprano a su casa y va a poder controlar también a sus hijos. Lo que sucede en Ventanilla es que por cuestiones de trabajo tenemos que trasladarnos lejos para trabajar o para estudiar. Los padres no pueden ver si sus hijos están yendo a las universidades o no están yendo a las universidades. A veces se exponen en viajar tan lejos y sencillamente puede pente o tantas cosas. Muchos chicos inician con mucha emoción su carrera universitaria o técnica, pero a veces por falta de economía, por falta de pasajes, dejan los estudios. Y ahí están truncados en la calle. Entonces, en ese sentido, es donde nosotros tenemos que fortalecer que en Ventanilla vengan a invertir, así como vienen los supermercados, que inviertan los empresarios de las universidades colocando filiales acá en Ventanilla. Al igual de eso, tenemos que dar a las pymes y mipes para que generen más puestos de trabajo. En ese sentido, teniendo a papá, a mamá, a los muchachos trabajando en Ventanilla y estudiando, nosotros vamos a reducir también esa inseguridad. No solamente, esto no quita que venga pues el tema de las cámaras, de seguridad, así como está yendo ahorita con los vecinos vigilantes, etcétera. Eso debería haber hecho hace tiempo. Yo le decía el tema de la inteligencia. ¿Quién mejor que el vecino sabe darnos el dato dónde venden droga? ¿Quién es el fulano de tal? ¿Quién es el delincuente? El vecino, pero al vecino hay que darle protección. Y la protección existe, es lo importante. Miren, con el nuevo Código Procesal Penal se ha creado la institución, ¿no?, de apoyo, es de la institución de seguridad, ¿no?, y de apoyo a víctimas y testigos. Y eso está en el Ministerio Público, ¿no? En ese sentido, es donde aquel vecino que conozca de algunos casos delictivos, el Ministerio Público, a través del nuevo Código Procesal Penal, puede protegerlo. ¿Cómo lo protegen? Protegen pues pasándolo, modulando su voz para que no lo identifiquen, dándole otra identidad. Y esto, por ahora, todo esto se viene aplicando con el tema de delitos de función. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, lo que también queríamos acotar es acerca de, ¿usted cree que eso basta para generar semejante gente desempleada que Ventanilla? ¿Usted cree que trayendo esas empresas va a ser suficiente, señor Sea? Yo le digo lo siguiente. En Ventanilla nosotros tenemos, parece mentira, grandes productores de muebles, de prendas, de fabricantes de cocinas, etcétera. Hay mucha industria en Ventanilla, pero son pequeños. A ellos hay que hacerlos crecer en más puestos de trabajo. Esa es la idea. Y mire, concretamente, tenemos empresarios que están produciendo. Implementamos, impulsamos el desarrollo con jóvenes, con las personas mayores, pero esa superproducción, ¿cómo se va a poder vender? ¿Cómo se va a transformar en medios económicos para desarrollar al ciudadano ventanillense trabajo, detener la delincuencia que en estos momentos flagela, pues, no solo al distrito, sino a todo el país? Correcto. Es bien simple. Por eso yo estaba que le detallaba que la Gerencia de Apoyo al Desarrollo Empresarial sí puede promover ferias, sí puede firmar tal vez convenios con instituciones, sí puede comprar los productos, porque imagínense, acá se confeccionan calzados en Pachacute, se confeccionan prendas, ¿sí? Yo le digo lo siguiente, se confeccionan prendas. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar cuánto es el requerimiento de uniformes en la Municipalidad de Ventanilla? ¿Cuánto es el requerimiento de uniformes en los institutos armados? ¿Cuánto es el requerimiento de uniformes en las otras municipalidades con las cuales se puede hacer una mancomunidad? En ese sentido, yo le digo que sí se puede asegurar darles un mercado, promocionándolos, capacitándolos. Hay una cosa bien simple que yo le digo, y esto no me lo van a dejar mentir los fabricantes de muebles de Pachacute. Mire, yo a su vez soy presidente de Apelima Perú, una filial en Ventanilla. Y yo le digo, en una entrevista que yo tuve en Pachacute con uno de los empresarios fabricantes de muebles, ¿qué me mencionó? Que ellos fabricaban ahí y se lo llevaban los muebles a Villa El Salvador para venderlos. Entonces, ¿por qué? Por falta de mercado, sencillamente. Entonces, es ahí donde el gobierno local tiene que apoyar a esos empresarios para que produzcan más y aquí puedan venir a hacer su negocio. Tenemos un nuevo reporte con Margarita Huapaya. Adelante, Margarita, te escuchamos en estudios. ¿Aló, Margarita? Dice que se nos perdió la comunicación. Adelante, Margarita, buenos días. Bueno, seguimos con el... Entonces, como le venía explicando, esa es una realidad. Es una realidad palpable que se llevan tan lejos los muebles. Si nosotros promocionamos, marketeamos los productos que se fabrican en Ventanilla, la gente del Callao, de provincias, de Lima, vendrían a comprarlo acá, así como sea el Parque Industrial de Villa El Salvador. Esa es una parte. Nosotros, con el presupuesto de Ventanilla, no solamente se tendría que hacer eso, tendríamos para hacer muchas obras. Ahorita me dicen que 500 y tantas obras realizadas por el en su momento se hacía llamar licenciado Marcos, pero a la fecha se ha descubierto pues que no es licenciado y que siguió en la San Ignacio de Loyola, ¿no? Bueno, a esta hora tenemos un enlace con Margarita Guapaya de algún punto de nuestro distrito. Hay algunos inconvenientes que estamos teniendo con nuestra reportera de campo. Le pedimos por favor un poco más de concentración y rapidez para poder sacar los enlaces que sean rápidos, cortos los de campo. Adelante, Margarita Guapaya, adelante. Adelante con el despacho, Margarita Guapaya, desde cualquier punto de nuestro distrito. Bueno, continuamos. Vamos, Silvana. Bueno, vamos a continuar con nuestra entrevista en esta oportunidad, señor Sea. ¿Qué propuesta tiene usted en cuanto a los comedores, vaso de leche, con las amas de casa, que hoy en día ya no están solamente en casa, sino hay que buscarse, hay que recursar de alguna manera para uno poder fomentar los económicos? Pero antes de la respuesta, vamos con Margarita Guapaya en estos instantes con el enlace. A ver, no. Vamos a ver si ahora está lista Margarita Guapaya. Adelante, Margarita, con la información. Sí, buenos días. ¿Saben qué? Estoy acá en el punto Valle Verde. Acá, ¿cómo se llama? Al igual que el otro punto, también tiene la misma visión, pero acá tenemos una vecina. A ver, vecina, usted dígame qué es lo que está requiriendo su lado, ya bien cerquita a la playa. Mejoras de las pistas, las veredas. No tenemos agua ni desagüe. Y hay muchos zancudos por lo que hay por la laguna y hay zanjas están destapadas por todo esto. Y más las veredas también, que mejoren. Y vecina, dígame, si las votaciones fueran mañana, ¿por quién votaría usted, vecina? No tiene nadie, vecina. Bueno, Tito Felipa, la señora no sabe por quién votar, se ha quedado muda, entonces nos veremos en otro punto. Gracias. Ok, Margarita, tú estás ubicada más o menos en la zona de Valle Verde en la primera etapa, ¿no? No sé si puedes avanzar en esa avenida hacia el fondo y te vas a encontrar en la ruta que lleva al Gran Caimán. Quiero ver más o menos cómo está esa situación, Torales, ese camino, esa pista que divide Defensores de la Patria y Valle Verde. Hasta el final, me parece que hay unos totorales, matorrales. Hace unos días he recibido y estoy... También gente que nos está escuchando de Defensores de la Patria, que a través del Facebook nos están indicando que hay un gran problema de acumulación de basura y montículos en ese sector. A ver si el siguiente reporte lo hacemos desde ese lugar. Muchísimas gracias, Margarita. Bueno, y nos quedamos, doctor Sea, un poco levantando la voz y yendo un poco al ritmo y al estilo de nuestro programa. Porque la verdad, yo lo he dicho acá en diversas oportunidades, pareciera que se está haciendo costumbre, seguramente algunos candidatos tienen un poco de temor a enfrentar el estilo que nosotros tenemos, pero yo creo que las cosas, a veces digo, Dios le da pan al que no tiene diente, porque la verdad es tan sencillo darse cuenta, doctor Sea, que se ha hecho muy poco por las organizaciones sociales de base, que es tan fácil exponer qué cosa es lo que debiéramos hacer para romper esa costumbre tradicional que significa tener a las organizaciones con necesidades para que cuando venga cada proceso electoral te llevo pues un saco de arroz, te llevo cebolla, te llevo papa, te llevo pescado y tengan hasta nuestras organizaciones sociales estirando la mano. Y entonces Clara Silvano le preguntaba qué proyecto hay para estas organizaciones femeninas que son los comedores populares y los vasos de leche. 1, 2, 3, ya, ahora sí. Bueno, quiero responder lo siguiente. En principio, nosotros tenemos un ejemplo de lo que está pasando en el distrito de La Perla, donde es el único distrito que le dan pues una remuneración a los vasos de leche, por ejemplo, ¿no? En este caso, sí reciben porque es un trabajo sacrificado el que hacen ellos para poder atender la necesidad de la sociedad. Debería imitarse y eso pensamos realizarlo también en Ventanilla, en primer lugar. decirle, responderle de esta manera. Ventanilla, al igual que todos los chalacos y todos los peruanos, somos emprendedores. Si es verdad lo que manifiesta Tito, en el sentido de que les dan pues papa, pescado o algo para comprarlos, para querer comprar conciencias, que no es lo debido. Y eso lo hacen en todos los procesos electorales. Sí, lastimosamente es así. A última hora quieren hacer obras, todos los regalos. Pero lo que necesitan ellos es algo diferente. La política que estamos emprendiendo en Porti Callao, liderado por el doctor Pedro López Barrios, es enseñar a pescar, no es dar pescado. Nosotros, si le damos un pescado, le va a durar pues a lo mucho 20 minutos y de ahí se fue todo. Nosotros queremos enseñarle a que puedan hacer empresa, desarrollarse. ¿Y entonces qué plantea usted ahí? Por eso te digo, hay que capacitar a las madres, para que las madres, en este caso de los comedores y las madres de los vasos de leche, puedan convertirse en unidades productivas, puedan generar sus propios recursos. Es ahí donde yo te digo, enseñarles a pescar. Hay que darle las herramientas, porque ellos pueden ser autogestionarios. Yo muchas veces... ¿Va a pelear usted con el presidente regional, el señor Javier Caso, de llegar para que le compre pues maquinarias de coser, remalladoras? Realmente no se trata de decir solamente... Yo le digo lo siguiente. Nosotros, con el ingeniero Javier Orellana, presidente a la región por Porti Callao, nosotros tenemos pensado hacer muchas obras en Ventanilla, y dentro de ello también todo lo que signifique desarrollo para Ventanilla va a ser esto de muy buena voluntad, porque tenemos la intención de desarrollar, en mi caso, Ventanilla, y él toda la región en este caso, ¿no? Toda la una, yo quiero ir a una pregunta concreta, y que esto seguro nos van a llamar diciendo que es mentira. Actualmente, los comedores y los vasos de leche se utilizan electorera y políticamente, sin pagarles tributo alguno. Si el municipio va a pagar a quienes están trabajando en el vaso de leche, entonces se sobreentiende que va a haber una obligación política, que en cualquier campaña, en cualquier marcha, en cualquier lugar donde se tendrán que ir, porque si no les quitan el haber o lo despiden. ¿Eso se entiende? Esa es una realidad que todos en Ventanilla sabemos que ocurre, pero lastimosamente tienen que ser subordinados los trabajadores de la municipalidad, los funcionarios de la municipalidad. Muchas veces están siendo obligados también los trabajadores, funcionarios y todo. Si no van, los despiden y pasan lista para ver si están presentes en sus marchas, en sus mítines. ¿Esas actividades, esas cosas se las han denunciado ustedes? ¿Tienen ustedes conocimiento? Sí, ¿qué sí, les sí, dicen, sí, señor Teatro? Sí. Justo que si no van, y si no van llevando a otras personas, sencillamente a ellos los van a despedir. Entonces, están siendo coaccionados los trabajadores, están siendo abusados en su derecho de poder elegir. Y eso, en realidad, debe cambiar. Pero usted no me ha respondido a la pregunta. No me ha respondido cuando usted... tú estás hablando en el promociona caso que sí se les va a pagar en su gestión municipal a los comedores, a los vasos de leche, a las personas que trabajan. Se sobreentiende que esa gente va a tener mucha más obligación con el gobierno de turno y tendrán que ir ciegamente a las convocatorias políticas o a las reuniones que el alcalde convoque. Yo le digo lo siguiente, yo soy de las personas que no me gusta, digamos, subordinar en este caso a las personas para después coaccionarlas y pedirle algo. Las personas deben acostumbrarse a ser libres e independientes, a vivir en democracia. El que uno esté recibiendo un sueldo o un haber por el trabajo que realiza, eso no lo debe condicionar a que sea pues una persona servil, persona obligada a estar detrás de quien lo ha puesto en ese puesto de trabajo. Uno tiene que aprender a que estamos en democracia y que somos independientes. No hay esclavitud acá. No puede ser posible que se esté realizando eso en Ventanilla. ¿Usted considera que estamos viviendo una etapa de esclavitud con conquistadores modernos, señor Sea? Así es. Pero dígalo usted con nombre propio. Una esclavitud moderna, sí. Trabajadores de la municipalidad lo están manifestando. ¿Qué dicen los trabajadores de la municipalidad? Que dicen que están siendo obligados a ir a las marchas de Chimpún. ¿Así? ¿Ya? Están siendo obligados a ir a las marchas de Chimpún, a las caravanas, a las caminatas y a los eventos. O sea, ¿tienen miedo ellos denunciar porque si no lo votan? Así es, tienen miedo denunciar porque si no los votan. Ayer me trajeron una tarjeta, esa información ha llegado a usted, dice que le han condicionado a que cada trabajador agarre 10 tarjetitas de 100 soles por trabajador? ¿Es probable que se esté llevando a cabo aquí en el distrito? ¿Esa información ha llegado a su mano? Bueno, no ha llegado a mis manos, no puedo hablar de ese tema, pero sí le digo que puede ser probable, porque estamos viendo tantas cosas de cómo están manejando su campaña. Pero a usted no le están rompiendo eso. A usted no le están rompiendo sus paneles. Sí, a mí no me está rompiendo. A ver, cuénteme, pero es que le tengo que sacar con cucharita, señor Sea. Mis paneles están que los destrozan, mire. Pero señor Sea, por el amor de Dios, ¿yo acaso soy defensor del diablo? Señor Sea, usted lo que tiene que salir es a decir y a denunciar, porque para eso le damos a usted la tribuna. Correcto, Tito, lo que pasa es que... Levante la voz, golpee la mesa, señor Sea. Tenemos que golpear la mesa porque cuando... Lo que pasa es que estamos yendo por partes. No podemos saltearnos de los carteles a la seguridad ciudadana. Bueno, pero ya hablamos de desarrollo económico y seguridad. Tú quieres tocar el tema de mis carteles. No, yo correcto. No lo quiero tocar. Usted hace un ratito me acaba de decir que siguiente. Estamos viviendo una esclavitud en el distrito. Yo le digo. Así es. Los trabajadores de la municipalidad, en ese sentido, al ser coaccionados, no son libres. Y al no ser libres, están siendo esclavizados de una manera. ¿No? De las personas que son en este caso sus empleadores, y es una cosa que no debe realizarse. Ahora, viendo el tema de mis carteles, nosotros iniciamos colocando 1200 carteles en Pachacute, en Villa Los Reyes, en Mi Perú, en Ventanilla Alta. El 70% de nuestros carteles los han desaparecido. Ustedes pueden ver que hay un viento medio raro, que es justo cuando cruza el viento, solamente se caen mis carteles, destrozan mis carteles y los demás carteles están bien parados. Es increíble. Entonces, es increíble ese viento direccionado. Pero no crean que por más carteles que nos tumban, por ti Callao va a parar. Por ti Callao está avanzando. ¿Usted tiene sospecha de quién le baja? ¿Usted tiene sospecha de quién le baja los carteles? También le tengo que sacar. Le voy a decir una cosa. Señor Sea, todavía no me han entregado el video, pero hay un video que se han comprometido en entregármelo, en el cual dos camionetas verdes sin placa me han estado bajando carteles en Mi Perú. A mí me trajeron ayer ya la copia de los señores de un movimiento político. Estoy molesto y en realidad de eso quiero hablar. Hoy le dimos la tribuna a la gente del movimiento independiente, ¿cómo se llama? Gente de producción. Mi Callao. Vinieron acá, vino una señorita que le dice, a mí me dicen Ronca, y de verdad como Ronca habló, gritó, dijo, y los invitamos para hoy día a las 9:30 de la mañana, un cuarto para las 10. El señor Amaya se comprometió, dijo, el día sábado está acá el candidato Becerra para hablar de todos esos temas. Señores, hay algunos candidatos aquí en el distrito de Ventanilla, yo le digo con nombre. Por esa razón es que yo quiero... De verdad que ustedes sepan lo siguiente. Nosotros venimos haciendo encuestas, señor Sea, usted lo tiene que saber. Venimos haciendo encuestas acá todos los días porque nuestra reportera llama cada rato. Y el 90% de la población de Ventanilla nos responde que aún no ha decidido por quién votar. Ojalá, señores, que el pueblo elija un candidato de entre el grupo de candidatos que vienen a exponer sus planes, o que van a la radio, salen a los periódicos, o van al encuentro de la gente, porque el pueblo lo que necesita, por favor, producción, tráigame un Epavionta, tráigame un Alka-Seltzer, tráigame un sal de fruta Eno, tráigame algo que mi hija está zapateando. No es posible, señor, que a estas alturas del partido hayan candidatos, ¿no es cierto?, que quieran solamente manejar el tema con encuestas, que quieran manejar el tema apareciendo en medios de comunicación y revistas y decir, yo estoy mejor en Ventanilla. Yo le digo, señores, estamos haciendo nosotros aquí en el distrito de Ventanilla una encuesta en donde el 90% de la población dice que ha decidido todavía su candidatura. Y entonces esos candidatos, me refiero con nombre propio, porque si yo sí no tengo pelos en la lengua. Candidatos, señores, como el señor Manuelito Chávez, que hasta el día de hoy no viene. Pareciera que tiene miedo de enfrentarse a la población y decirle qué cosa es lo que tiene. Otro candidato es el señor Silvio Farfán. Ha venido acá Miguel Monteverde, ha venido su candidato Antonio Vaca, ¿no? Que son regionales y ellos son estos pichiruchis candidatos de Ventanilla, ¿no? No tienen tiempo, no tienen el tiempo que tiene el presidente regional, el candidato Antonio Vaca. Ha venido, señores, el señor candidato provincial de Aduanec, Miguel Monteverde. Y su candidato Manuel Chávez está ocupado, no tiene tiempo. No, pues señores, por favor, me pueden pasar mi pavionta, mi seno. Y finalmente, señores, el señor Becerra, le dimos la oportunidad. Yo quería que venga acá a la radio para que él mismo denuncie esto que viene denunciando el señor Sea. Yo quería que venga acá a la radio para que hable, ¿no? Bueno, y Tito. Hay candidatos que no van a venir seguramente porque tienen miedo de enfrentarse a la población. Nosotros no queremos en el municipio de Ventanilla candidatos digitados, títeres, chupamedia y por último, maricones. No queremos, señores, ese tipo de alcalde en el municipio de Ventanilla, porque lo único que van a hacer es decir, sí, señor, sí, ¿qué hago? Haz esto, sí, señor, por favor, y los pantalones que se le mo, señores, queremos candidatos que tengan los pantalones bien puestos, que vayan a recuperar el terreno de la zona industrial que se los han robado, y que el alcalde Omar Marcos Arteaga, quien hoy está de licencia para postular a una tercera reelección, no ha sabido defender el terreno de la comisaría, el terreno del parque zonal, los cerros de Ventanilla que lo vienen vendiendo, nuestros humedales. Tenemos, carajo, candidatos que quieran venir a hablar con la voz alta, entonces lo hago yo, pues. Lo hago yo, porque no quieren los candidatos enfrentarse a esta mafia que viene gobernando y que si seguramente en el distrito de Ventanilla no se le ha probado que tiene visos penales, las cosas que han hecho, sí están cargadas sus actitudes de una gran inmoralidad. Hay un tema, que hay cosas que hay cosa que hay que decirla con nombre propio. Claro, aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente. Hay muchos candidatos que ni siquiera pueden presentarse a hablar de forma dura por una sencilla razón, por un momento claro. Sus planes de gobierno son de 3-4 elecciones pasadas. No hay una visión de futuro. Lo que Ventanilla son cuestiones claras, cuestiones futuristas. De aquí a 4 años, cuando termine la gestión de Vicente Sea, ¿qué va a quedar para el pueblo? ¿Qué va a quedar? ¿Qué viene de aquí a 2 años? ¿Cuál es el trabajo que se va a hacer a mediano, a corto plazo, a largo plazo? Entonces, lo que nosotros entendemos aquí en la radio es que no hay planes de gobierno, no hay idea y mentalidad para poder decir qué es lo que está pasando en el distrito. Tienen miedo de enfrentar la realidad de lo que el pueblo de Ventanilla vive día a día. Como son personas, pues, que muchas veces, como ya lo ha dicho Tito, solamente vienen a ocupar su casita en campaña y después desaparecen, entonces no quieren saber nada. O no sé, quizás tú tienes otra opinión, Clarín. Bueno, sí, aquí estamos nosotros, vamos a continuar preguntándoles, porque la gente, la población que nosotros encuestamos en las calles, en realidad, aún no ha decidido su voto, porque quieren propuestas, así es. Quieren escuchar las nuevas propuestas, los tienen nuestros candidatos, pues para nosotros y toda la población poder elegir tal vez a un nuevo cambio, porque nosotros somos los únicos quienes van a poder elegir el nuevo candidato y con las buenas propuestas que tienen nuestros candidatos. Y queremos escuchar, pues, porque a esta hora todas las amas de casa están en nuestra sintonía. Ellas son las que tienen que escuchar las propuestas y el cambio para elegir a un nuevo alcalde ventanillense, señor Sea. Bueno, yo comprendo la molestia, la ofuscación y la comparto también. Yo también estoy cansado ya, porque soy vecino de Ventanilla, de lo que viene pasando en nuestro distrito. Nuestro distrito tiene que buscar un desarrollo, tiene que cambiar, no tiene que tener solamente jardines. Y eso a lo que se refiere Tito, con relación a los candidatos que no vienen, él ha mencionado claro quiénes son los candidatos que no vienen. Y esos candidatos han sido a otras radioemisoras en las cuales he participado y es el común denominador. No vienen, no quieren salir, no respetan a la prensa, que es el cuarto poder. En realidad nosotros tenemos que tener en cuenta que si no tenemos rabo de paja, que si no tenemos ni una relación con los señores que están en gestión, con el gobierno de turno, sencillamente estamos libres, con las manos limpias, para poder hablar claro, para decir, yo sí soy oposición, yo sí estoy contra la corrupción, yo sí lo voy a enfrentar. Eso es lo que tenemos que decir nosotros, claro, sin medias tintas. Al igual, yo comparto la ofuscación de Tito. Nosotros estamos acá en Porticayao, estamos por un desarrollo. Estamos trabajando con nuestro barquito. Trabajamos con humildad. Cada cartel que nos destruyen sencillamente es producto de un trabajo. Yo mismo clavo mis banners. Yo trabajo con mi gente. Si yo quiero saber lo que trabaja mi gente, yo tengo que hacerlo. Y eso nos enseñaron, te acordarás, en la Marina. Ojo al guía. Si yo quiero ser un buen líder, yo tengo que saber lo que se sufre para subir al cerro a pintar. Yo he subido a pintar cerros con mi saco en la espalda. Entonces, nosotros estamos por un cambio, por tener un líder que, como dice Tito Lones, ya hemos conversado en interno. Yo sí he estado en zona de emergencia. Y yo sí sé lo que es cuando las balas te cruzan. Entonces nosotros sí vamos a enfrentarlo a estos señores. Nosotros estamos en capacidad y nosotros también tenemos capacidad profesional para poder avanzar. Nosotros estamos planteando que se culmine el tema de Bahía Blanca, el muelle de Bahía Blanca, la construcción de toda una infraestructura deportiva de primer nivel. ¿Por qué? Porque nosotros queremos traer acá parte de los Juegos Panamericanos acá a Ventanilla. Queremos que sea una sede de Ventanilla. El tema de pistas, veredas, parques, escaleras y muros de contención es un tema que sí o sí lo deben realizar todos los gobiernos. Eso, en realidad, es lo que realizan de manera electorera para poder, de alguna manera, comprometer a la gente. Pero este tema siempre tiene que realizarse. Y es un tema menor, digo yo, porque nosotros tenemos que aspirar a hacer obras mayores que generen desarrollo. Pero eso no quiere decir que se van a dejar de hacer las pistas, veredas, parques, etcétera. Nosotros estamos viendo lo referente al saneamiento de las propiedades. Tenemos que ver la titulación, instancias de posesión correspondientes para que puedan tener una seguridad nuestros vecinos sobre el área en el cual se encuentran posicionados. Quiero hacer un paréntesis allí. Constantemente se está saneando las propiedades, pero cada vez que se presenta un evento político como las elecciones, fiestas patrias, fin de año, nuevamente se producen invasiones. ¿Qué alternativas tomaría una Vicente sea en el distrito de Ventanilla con lo que corresponde a las invasiones, sobre todo en Pachacuti y las partes altas de los cerros de Ventanilla? Yo le digo lo siguiente, a veces, y esto a veces me da mucha pena, porque con mucha ilusión les entregan las partes altas de los cerros a muchos vecinos necesitados. En ese sentido, que no solamente le están entregando un área de terreno para posesión y una posterior propiedad, sino también está que les entregan una muerte lenta. ¿Y sabe por qué es una muerte lenta? Porque sencillamente nosotros tenemos los gases tóxicos que emanan de la pampilla. Esos viajan por la parte alta, y ¿quiénes son los primeros que absorben esos gases? Son las personas que viven en las partes altas. Otra pregunta. Se habla en el programa de gobierno de la implementación de áreas. Sabemos nosotros actualmente que no solo el Perú, sino el mundo entero está atravesando la crisis del agua. ¿Cómo se regarían esas nuevas áreas verdes? ¿O cómo se podría hacer de Ventanilla un distrito verde? No con pintura, sino con plantas. Yo le explico lo siguiente. Ventanilla, en este caso Pachacuti y todas las partes altas, tienen un tema que es la gran neblina que viene del mar. ¿Correcto? Una neblina que cuando uno va a Pachacuti en temporada de invierno, es todo, los palos de las paredes están todos verdes, los techos están verdes y ese es verde del hongo, ¿sí o no? Si ustedes pueden entrar a internet a buscar, hay lugares, inclusive acá en el Perú, en Arequipa, para estar más cerca, porque en el extranjero también lo hay, digamos, unas mallas que capturan la neblina. Así es, en Santa Rosa también hay. Esas mallas que capturan las neblinas, en realidad, reducen la humedad de las zonas y esas sirven para regar las áreas verdes de ese sector. Y si nosotros sembramos plantas que absorban también la humedad, vamos a tener que el ser humano va a respirar menos agua y las plantas son las que van a beneficiar dando más oxígeno. O sea, nosotros como nos enseñaron mucho sobre lo que es el tema ecológico. Así es. ¿No? Si es una característica nuestra, es siempre la visión ecológica. Puente Piedra, siendo un distrito con menos recursos, tiene una planta de tratamiento de aguas hervidas. Ventanilla, con ingentes recursos económicos, sigue contaminando el mar de Grau y sobre todo convirtiendo en las zonas agrícolas, porque la laguna de oxidación de Cedapal, todo el agua va al mar. ¿Qué puede hacer o qué proyectos tiene Vicente Zea en caso de ser el alcalde distrital de Ventanilla para evitar este flagelo hacia el mar de Grau? Yo te respondo lo siguiente. Este trabajo ya lo venimos planificando y está dentro de nuestros proyectos con el presidente regional, Diana. Nosotros tenemos pensado hacer todo un tratamiento a gran escala de las aguas servidas de los desagües que salen pues de nuestro distrito de Ventanilla. No contaminar el mar en este caso, porque sencillamente es otra fuente de ingresos lo que es en la parte turística. Hay que aprovechar todos los ingresos que se puedan para posteriormente generar obras en nuestro distrito. Doctor, sabemos que el porcentaje de tuberculosis aumentó en Ventanilla, en Mi Perú, en Pachacútec. ¿Qué proyecto tiene usted? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo controlar esto? Porque se ha hablado de mucho, pero no se está hablando de salud en cuanto a su, a su propuesta. Correcto. ¿Qué tiene usted? ¿Cómo piensa usted combatir este mal? Porque es terrible, hay que hablar de salud. Que de manera muy somera, empezando mi entrevista, y ya que toca el tema de salud, le voy a explicar lo siguiente. Ventanilla tiene un gran centro médico. No podemos decir que es un hospital, porque Ventanilla, a ver. Vamos a hacer un paréntesis para conectarnos con nuestro reporte de Mi Perú. Adelante, adelante con su reporte. Buenos días. Sí, es clara, nos encontramos desde otro punto en el nuevo distrito Mi Perú. Gran tumulto de basura hemos podido observar hoy en horas de la mañana en el frontis de asentamiento humano Reinaldo Encalada en el nuevo distrito Mi Perú. Esto es debido a que el camión de recojo no pasa en horas indicadas, por ende los vecinos están presentando gran molestia y a la vez se preguntan ¿dónde están las autoridades? ¿Por qué no toman cartas en...? Eso es todo, reportó para ustedes Paula Rey Sánchez. Adelante, estudio. Bueno, muchísimas gracias. En lo sucesivo vamos a recalcar a nuestra reportera que entreviste a los vecinos, porque la opinión de los vecinos nos interesa muchísimo. Vamos a continuar con el doctor Sea. Sí, estábamos tratando el tema de salud. Miren, yo les manifesté que Ventanilla tiene otro médico y que no lo considero hospital. La categoría del hospital, el hoy hospital de Ventanilla, es una categoría 2.1. que sencillamente le da limitaciones para los cerca de 500.000 habitantes que tiene Ventanilla. No es posible que Ventanilla, en base a emergencias, tenga que estar trasladando a los pacientes al Hospital Carrión. El Hospital Carrión es un hospital que tiene una categoría 3.1 y le da más capacidad de presupuesto, de logística, de consultorios, etcétera, de todo. Nosotros, en Ventanilla, tenemos que conseguir que nuestro hospital de Ventanilla tenga una categoría 3.1 similar a la del Hospital Carrión del Callao, con la finalidad de que se incremente el presupuesto, vengan más especialistas, consultorios, equipamiento y todo. Ya lo he conversado, digamos, con autoridades del Ministerio de Salud, y sí es factible realizarlo. A través de la región también, con nuestro candidato Javier Orellana, está toda la predisposición para poder hacer de Ventanilla que cuente con un hospital que pueda atender las necesidades. Nosotros, en lo que es salud, teniendo en cuenta tu pregunta de la tuberculosis, también queremos pues que si bien es cierto que las postas médicas atienden a medio turno, nosotros vamos a hacer que el otro medio turno sea copado por profesionales, digamos en este caso asumidos por la municipalidad, que puedan cubrir ese segundo turno, ¿no? Y puedan utilizar toda la infraestructura a fin de que se pueda atender más a la población, más salud. Sabemos que en la posta médica es donde cotidianamente al vecino que está más cerca, a los vecinos, por los cercanos del centro de salud o de la posta médica, es ahí donde le entregan las pastillas para la atención y el tratamiento que requiere en este caso de tuberculosis. Entonces necesitamos que los vecinos pues puedan atenderlos las 24 horas, ¿no? Que es lo que estamos esperando nosotros. Doctor Sea, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Hemos tenido el día de hoy en esta entrevista, aun cuando creo que hay muchas cosas que ameritan que usted tenga una nueva oportunidad, y yo lo espero la próxima semana. Vamos a coordinar el día, doctor Sea, de tal manera que por segunda vez esa disposición que ha mostrado usted el día de hoy para poder alcanzar sus propuestas a los vecinos de Ventanilla, yo quiero comprometerlo, doctor Sea, para que la próxima semana esa misma disposición que ha tenido usted, quién sabe, levantando un poquito más el tono de voz, porque vamos a entrar en la medida que la campaña se va acercando, tenemos que ser más convincentes, la gente quiere escuchar eso. ¿Sabe qué, señor Sea? Lo que nosotros estamos haciendo acá es hacer lo que tienen que hacer los medios de comunicación social, poner el medio de comunicación al servicio de los candidatos, porque es yo función nuestra, señor Sea, ser el enlace entre quien quiere gobernar la ciudad y el vecino que está escuchando. Y entonces yo lo comprometo, doctor, para que la semana que viene, señor Sea, usted esté aquí en los estudios de la radio de tal manera que podamos seguir conversando de algunas cosas que seguramente se nos han quedado en el tintero. Su palabra de despedida y el compromiso también de regresar, y también que si usted llega al municipio, no vaya de gente que no vive en el distrito, ¿no? Correcto. Ventanilla para los ventanillenses, en principio. Yo les quiero decir que sí, era pues detallar las propuestas que tengo para Ventanilla, y solamente hemos detallado 3 puntos y tenemos mucho más, como ustedes pueden ver. Y entonces vendrá usted la semana Vengo que viene. Vengo la próxima semana a continuar exponiendo las propuestas que tengo, y a la vez tengo un compromiso con ustedes, y yo soy una persona que cumple los compromisos. Tengo un compromiso con ustedes, y la otra semana yo les traigo la dirección para que usted sepa dónde queda la casa en La Molina del señor Omar Marcos. Lo esperamos el próximo sábado, a la misma hora, señor. Le voy a traer la dirección. Tenemos una llamada al aire. Aló, buenos días. Aló, buenos días, Radio Chalaca. La otra semana yo les traigo la dirección para... Tenemos un inconveniente. La despedida de Vicente Sea, candidato por el movimiento Por Ti Callao. Muchísimas gracias, señor Sea. Gracias, Felipe. Solamente quiero decirles que en todo el Callao, el doctor Pedro López Barrio, nuestro líder provincial, él ya le ha ganado 3 veces a Chimpún Callao. En esta oportunidad va a candidatear a la provincia. Quien le habla, candidatea a Ventanilla por el movimiento Por Ti Callao. Así que yo le pido a toda la población que este 5 de octubre marquen los 4 barquitos para conseguir ese cambio con desarrollo y lucha frontal contra la corrupción. Muchísimas gracias, señor Sea. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos una comunicación, ya tenemos en el aire la comunicación. Aló, adelante. Aló, aló, buenos días. Bueno, la verdad que hemos tenido un inconveniente, tenemos un inconveniente con enlace técnico. Yo no sé qué está pasando. No creo que sea un problema del ingeniero, ¿no? De sonido. No. Eric es un campeón. Yo retiro lo que dije antes. Eric es un campeón. Algo está pasando. No vaya a ser que nos estén metiendo ahí un alfiler en la línea y nos distorsionan toda la nota, ¿no? Porque a cada rato el teléfono sí suena, pero no podemos enganchar. En la red se puede trabajar poniendo lo que se llama la señal espuria, la envolvente espuria. Y eso también lo sabe acá el candidato Sea. Sí, pues, sí. Hay que ver. Hay problemas. Bueno, a esta hora tenemos la comunicación. Aló, adelante. Aló. Aló, buenos días. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? José Peralta. Señor José Peralta, ¿cómo está? José Peralta, amigo, es un dirigente, es un conocido dirigente gremial de la micro pequeña empresa, y también es conocedor de la problemática del sector MIPE y promotor del parque industrial CUTEC, ya que en sus manos se formó parte de la comisión y la presidencia del parque industrial. Actualmente él es representante en el gobierno regional MIPE del Callao. Dígame, señor José Peralta, amigo, habíamos conversado en estos días y teníamos de alguna forma telefónicamente también el compromiso de hablar un poco más de cómo está usted esta coyuntura electoral que se viene presentando en la provincia constitucional del Callao, y principalmente jalando para el lado donde nosotros nos desarrollamos, que es el distrito de Ventanilla, y que es nuestra función como noticiario, así es Ventanilla, a través de www.radiochalaca.com. Muy buenos días, amigo Tito Felipa. Un saludo para todo el pueblo ventanillense y el Callao, y viendo con bastante preocupación las propuestas de los candidatos que se presentan en las diversas tiendas políticas, y yo como representante del sector empresarial MIPE en el Callao, creo que es un deber como dirigente y ciudadano, ¿no? Chalaco, por supuesto, la falta de generación de empleo en el Callao. Sí, pues, amigo Peralta, hay que hacer un poco un análisis. Yo al final de la entrevista, generalmente con todos los amigos que nos llaman, voy a tratar en lo posible de preguntarle, como le pregunto a todos, cómo visualiza usted el tema político electoral del Callao o por quién votaría. Pero por ahora me gustaría que usted, en todo caso, me haga más o menos un enfoque, usted como conocedor que tiene de la problemática MIPE, ¿cómo visualiza usted el interés que han tenido que gobiernan la provincia constitucional del Callao hacia este sector, principalmente el respaldo que le han dado a los microempresarios, a los medianos y pequeños empresarios, a la gente emergente, a la gente que quiere crecer? Bueno, definitivamente, desde que se asumió un gobierno regional hasta la fecha, no hay absolutamente ningún apoyo en el sector empresarial, hablando de una forma productiva, hablando con una visión de desarrollo y aplicando las tecnologías en pleno siglo XXI. Lamentablemente, los gobiernos al sector MIPE lo ven como un sector netamente ambulante, no le dan la importancia que debería dársele como un trabajo de formalización que va a generar trabajo sostenido, permanente, en todo lo que es salud Digamos, amigo José Peralta, que para no salirnos del tema de la MIPE y entrar a otro terreno que seguramente ustedes también conocen, usted lo que me está diciendo es que a su criterio, porque en realidad sí ha habido un desarrollo importante de la pequeña y de la mediana empresa en Ventanilla, pero lo que es que este sector se ha desarrollado solo, sin la ayuda y la asistencia de la municipalidad distrital, ni del Estado, ni del gobierno nacional. Es decir, cada quien se ha comprado su mototaxi, su maquinaria, su carrito sanguchero, etcétera, etcétera. Ha empezado a invertir en construir su casa en la zona comercial, ¿algo así? ¿O le estoy entendiendo mal? No, correcto. Es lo correcto y es la misma percepción que usted tiene y tiene toda la gente que tiene un emprendimiento y quiere desarrollar empresa en el Callao. Lamentablemente no se le da las herramientas necesarias para poder crecer. Y eso definitivamente es una falta de visión de las autoridades que desconocen el sector. Mire, usted me decía por teléfono en el interno que usted es un asiduo oyente desde el día que hemos salido. Usted es un asiduo oyente y por lo tanto usted debe haber escuchado ya a varios de los candidatos a la provincia y a la región que vienen desfilando por este programa. Y entonces ha escuchado seguramente de todo lo que usted ha escuchado. Yo también pudiera decir lo mismo, yo me pudiera aventurar a dar mi opinión hace un minuto. Acabo de hacer una crítica muy dura a aquellos candidatos que no quieren venir a exponer. Si usted me ha dicho, es oyente, ha sido de nuestro programa, ¿qué candidato de los que han venido aquí al distrito de Ventanilla usted ha podido en todo caso entonar y escuchar? Hoy este candidato, si quiere no diga el nombre, si quiere usted puede hablar de movimiento, no sé si usted tiene algún inconveniente, pero me gustaría saber si usted ha encontrado en algún candidato de lo que nosotros hemos entrevistado, el señor García Ubí, ha estado acá el señor Miguel Monteverde, ha estado recientemente Antonio Vaca, candidato a la presidencia regional, ha estado acá el señor Sergio Castro, hoy día ha estado el señor Sea, han venido varios candidatos. ¿Cuál de los candidatos que han venido aquí a nuestro programa le ha causado a usted una impresión? Yo tengo la mía, porque de verdad basta con escuchar pues 5 minutos, 10 minutos, y si se escucha media hora mejor para uno tener una percepción. Usted como representante de la mediana y pequeña empresa, oiga, yo creo que este es un amor a primera vista o algo así, señor Peralta. No es un amor a primera vista, es la realidad lo que usted ve, amigo Tito Felipa. El Callao realmente necesita cambios con propuestas sostenibles. Definitivamente hasta la fecha yo no he escuchado a ningún candidato que haga propuestas importantes, es decir, con una visión de desarrollo sostenible. Pero sí creo que debo remarcar dentro del sector empresarial, ¿no?, la visión que existe, ¿no?, de uno de los candidatos de Somos Perú, que es el Castro, ¿no?, que tiene estuvo una, acá una el doctor Sergio Castro. Sí, estuvo el doctor Sergio Castro. Que ¿sí? Tiene usted con el sector empresarial sobre la creación de un parque tecnoecológico y identificar a los productores, los empresarios del Callao, con una marca hecha en el Callao. Creo que eso. Oiga, señor Peralta, bastante. Señor Peralta, escúcheme. Pero sí, yo escuché, eso fue lo que dijo aquí en la radio. Pero todo el mundo puede decir. Usted sabe que todo el mundo puede hablar y todo el mundo puede decir. El tema dicho es ¿Ustedes se han reunido con ese candidato que lo ha flechado y usted escuchó ahí, porque usted dice que usted escucha la radio, usted ha llamado al doctor Castro, se han sentado a conversar, él está dispuesto a firmar, porque una cosa es hablar y otra cosa es asumir con documento en mano y decir, señores, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto? ¿Han firmado ustedes compromiso, han hablado con el candidato que los ha flechado? Mire, amigo Tito Felipa, el sector empresarial y como dirigentes hablamos con diversos candidatos y todos los candidatos, pero la verdad de las cosas que nadie de alguna u otra forma ha tocado un sector empresarial tan álgido, que es el sector micro, pequeño empresarial y el emprendimiento. Y eso definitivamente ha cautivado una visión de trabajo permanente y concienzudo. Es más, yo le pido al doctor Sergio, al informar a la opinión pública y hablar del sector, me imagino que debe estar muy bien asesorado en el equipo técnico que lo maneja, pero sí, hablamos el mismo lenguaje empresarial del sector productivo. Pero ¿y entonces por qué razón no tratan de contactar con él? Y lo que yo le pido siempre a la gente, ¿no? Como decía, no sé quién decía, papelito manda. ¿Por qué razón no se reúnen con él? O bueno, intentaremos, señor Peralta, si a todos los candidatos los estamos invitando aquí a nuestro estudio para una segunda oportunidad, en el momento que esté el candidato por acá, o si ustedes tienen interés de contactar con otro candidato, usted me diría, el señor Sea me gusta, yo le digo, si hay algún inconveniente en reunirse con el sector empresarial y tiene que venir, pues, a asumir el compromiso y firmar. Entonces, creo que lo que yo quiero decirle es que ustedes deberían de buscar ese enlace cuando hay un candidato que de alguna manera llena sus expectativas, para que esto no sea, pues, un canto de golondrina. Sí, tiene toda la razón, amigo Tito Felipa, pero es más, la verdad es las cosas que usted, en un medio tan importante, debe convocar al candidato regional de Somos Perú, el doctor Castro, que hasta ahora ha cautivado la propuesta del sector empresarial, micro, pequeño empresarial. Y es más, yo lo reto, si realmente va a cumplir su palabra, ¿no?, que firme un acto de compromiso que va a estar protegiendo el empresarial. ¿Por qué? Porque necesitamos formalizarnos, necesitamos crecer, necesitamos un parque industrial con tecnología, no un parque industrial como Pasacute, que ahora está totalmente abandonado y que solamente existe el tráfico de terrenos. Por favor, tenemos que acabar con esa forma primitiva de pensar. Estamos en una actitud de desarrollo productivo. Dice que el país crece, pero los bolsillos en el Callao no crecen a través del sector. Más bien nos perjudican con licencias, golpes. Señor José Peralta, bien, amigo por Peralta. Por su intermedio, este amigo Tito Felipa, que convoque a todos los candidatos que quieren firmar un compromiso, un acta de compromiso. Perfecto, de lo vamos a hacer. Llegando a su gobierno, ¿no? Con el sector empresarial. Vamos a promover. Sectores, señor. Que nos espere en la línea. José, espéramenos en la línea. Buenos días, te saluda Alejandro. Buenos días. No corte. Tenemos un enlace de campo y continuamos contigo unos minutos más, por favor. Okay. Sí, no corte. Bien, a esta hora tenemos ya el enlace con Margarita Guapaya de algún punto de nuestro distrito. Adelante, Margarita. Así es, Clara Silvano. Estoy justamente, el amigo Tito Felipa me dijo que viniera a estos puntos y justo estoy entre Valle Verde y lo que es Patria. Pues aquí tengo a una vecina que ha sufrido esas consecuencias de esta basura que lo tiene y que ella misma lo diga. A ver, vecina, ¿usted me puede decir, explicar esta situación tan problemática que tiene este lado de la ciudad? Así es, los vecinos vienen a botar toda la basura, sacar todas las noches, acá hay mucho cochino, mucha mosca, muchas ¿cómo se llama? ¿Quién venía a recoger la basura? Porque usted no lo recoge nomás la basura. Querida amiga, y si usted tendría que hacer su votación, ¿por quién estaría votando usted? Ay, no sé, no le podría decir por qué, ¿no? Bueno, Tito, como verás, el 90% de los amigos están en duda, no saben por quién votar. Te voy a decir algo horrible. Me vine al punto y casi todos los sitios que tú me has nombrado que hay basura, que los mismos vecinos me han comunicado que sí, que ahí tienen ese foco infeccioso, que hay ratas, hay zancudos, hay un montón de cosas, que le faltan veredas. Pediré al próximo reporte, hablaré con una vecina que tuvo una dificultad, que ahorita por cuestiones de emergencia ha salido. Margarita Guapaya, Margarita, te pido que me describa más o menos esa zona de Montículo. ¿Qué es lo que tú puedes apreciar? Porque la radio es imaginación. Cuéntale a la gente lo que tus ojos pueden ver en ese lugar donde tú estás. Mira, lo que pasa es, como te repito, es increíble que hace, justamente la vecina que está hablando puede dar fe de ello, que es increíble que hace 2 días atrás había una cantidad, pero ahorita estoy viendo basuras, pero, como te digo, en pequeñas eso, encima de ripio, que han hecho los mismos pobladores, porque ¿qué pasa? Que aquí vienen las motos, ellos comunican que vienen las motos, vienen carros aquí y traen cantidad de basura, justamente en el punto de quedar de Defensores de la Patria, como que nos vamos a las granjas, es un tremendo terreno donde está subido de montículos de chalas, de esa planta de chalas, y para el otro lado, que es Valle Verde, que también tiene la misma problemática, y los vecinos, hay una especie de no querer hablar, pero lo único que he observado que las vecinas que no tienen de saber que son Valle Verde traen su basura para acá, para este lado. Muchísimas gracias. Entonces, Margarita. Ahorita, es lo que yo te puedo describir, es decir, ahorita yo lo que yo veo son pequeñas basuras, pequeños bolsitas, todo, porque dice la vecina, han limpiado hace 2 días, porque me doy con la sorpresa de que hay una campaña acá del partido X y entonces han limpiado toda esta zona. Pero ella me dice que yo venga entre 3 días o 4 días y va a estar igual que antes, con basura, con el problema de las ratas, con todo eso, Tito Felipe. Listo, Margarita. Muchísimas gracias por esa comunicación telefónica. José Peralta. Aló. Sí. José, ¿te encuentras en línea? Ya. Ok, estoy en línea. José, mira, sí, retomando el tema de la pequeña y mediana empresa, tú que conoces a profundidad este asunto, ¿qué es la proyección que tú puedes apreciar con respecto al distanía en el punto empresarial de parte de los diversos candidatos que hasta el día de hoy se han presentado en el programa Así es Ventanilla por Radio Chalaca? Mire, amigo Alejandro, definitivamente estamos convencidos de que del sector empresarial y de cualquier otro sector por su problemática debe hablarse con bastante sostenimiento y propuestas reales. Yo estoy convencido de que hasta el momento yo solamente he escuchado un solo candidato, que es el doctor Sergio Castro, ¿no?, de la final de Somos Perú, si no me equivoco, que realmente está haciendo algo que identifica y realza el sector empresarial en el Callao, con la creación de un parque tecnológico y una marca hecha en el Callao. Esa es una acción articuladora, ¿no?, en la cual dice y sostiene de que los convenios interregionales con las regiones del país sí es posible. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a trabajar con ellos, no solamente el puerto y el aeropuerto, sino el sector emprendedor, empresarial del Callao, debe ver con visión las regiones, porque con ellos debemos comenzar a articular productos para darle un valor agregado y que en el Callao se convierta en una marca de calidad hecho en el Callao para su exportación. Creo que de ahí vamos a comenzar a hacer un emprendimiento firme y seguro en todo el país desde el Callao. Nosotros estamos, de alguna manera, dispuestos a ser el ente promotor de este tipo de eventos en donde los candidatos al gobierno regional asuman compromiso con el sector productivo de nuestro distrito. Yo tengo en el Facebook, me acaba de llegar una información de una importante entrevista que tuvo el doctor que tú estás mencionando, doctor, ¿cómo se llama? ¿Puede ayudarme? No, el doctor Sergio Castro Mesa. El doctor Sergio Castro Mesa, acá está, en una radio de la capital, una radio en frecuencia modulada de alcance nacional, y tengo también una intervención que él ha tenido ayer, y llega a mis manos también un periódico, un medio de comunicación que no es el nuestro, en donde tengo aquí en mis manos efectivamente rumbo a la presidencia regional del Callao, Sergio Castro Mesa, un doctor con corazón que postula, él postula por Somos Perú. A él te estás refiriendo. En realidad ya empieza a aparecer este candidato que los ha flechado usted, empieza a aparecer en los medios de comunicación nacional. Y tengo aquí también en el Facebook, el amigo del Maretazo está, me dice que está en la sintonía de la radio. En este momento, nuestro amigo, Dios santo, me olvidé el apellido, Javier Müller, sí, el director del Maretazo, Javier Müller, y me dice que el outsider del Callao, en la región Callao, por las propuestas que ha alcanzado a la población chalaca, será en los últimos 15 días el doctor Sergio Castro. O sea, va por buen camino, José Peralta. Ya se están escuchando a través de las redes sociales las voces, y creo que increíblemente, José Peralta, a diferencia de otros procesos electorales, no sé si tú coincides con el análisis que hacemos nosotros, un año o ocho meses antes del proceso electoral ya se sabía quién iba a ganar el proceso en el gobierno. Ya se sabía quién se perfilaba, la disputa iba a ser entre dos, pero increíblemente ahora estamos a menos de 25 días y como tú puedes haber escuchado, los reportes de la calle nos dicen que la gente aún no ha decidido por quién votar. Y entonces hay posibilidad de que aparezca increíblemente, ¿cómo se llama? Un tornado o un tsunami, como le dicen, y pueda entrar como Santorín en la carrera de Palermo, Argentina. ¿Qué te parece estas cositas que vienen llegando a través de los medios de comunicación social y el Facebook, amigo Peralta? Bastante interesante. Creo que ahora en el Callao y en el Perú existe ya un voto responsable, un voto de preocupación por cada los sectores, en mi caso el sector empresarial en el cual yo me identifico abiertamente durante muchos años, y en esto un equipo de representantes y dirigentes de todo el Callao, creo que es el momento de crecer en este siglo XXI. Yo, más bien, a través de su medio, amigo Tito Felipa, quisiera que los candidatos a la región lleven propuestas importantes. Sí es posible, en política cambia todo en menos de un día o dos días, se sí, puede cambiar todo un equipo, pero si el doctor Sergio Castro se proyecta ser un outsider, primero tiene que aprender a cumplir con sus compromisos, y yo le digo desde acá, si realmente él va a cumplir con sus compromisos, lo reto a que firme un acta de compromiso que eso se va a hacer realidad en su gobierno regional. Perfecto. Que dice que va a crear un parque industrial tecnoecológico y que va a promover una marca Callao para promover la industria, micro, pequeña empresa chalaca y el emprendimiento. Que lo firme, que lo firme, porque aquí en la radio también dijo que iba a ser un maquicentro para el distrito de Ventanilla. José Peralta, muchísimas gracias por esta comunicación, espero seguir conversando contigo, porque de verdad nos hemos dado cuenta, Alejandro, que tiene un gran conocimiento de lo que es el emprendimiento, el desarrollo, que es lo que le hace falta principalmente a nuestro distrito, y ojalá que viene podamos tener oportunidad de seguir conversando contigo, y quién sabe, para firmar estos documentos que ustedes están requiriendo de los candidatos. Más bien, muchas gracias por la preferencia y poder informar al pueblo ventanillense y al Callao que definitivamente hay que votar en esta elección con un pensamiento responsable de que esté maltratado sectorialmente. El sector empresarial del Callao y a través del sector micro, pequeño empresarial del Callao en la cual yo represento, exige respeto a los candidatos. Y el respeto, yo digo, a todos que vengan con propuestas firmes y seguras. Y eso es lo que queremos. Y ojalá el doctor Castro escuche esta mañana esta entrevista, de la cual voy a llevar un documento hecho para que él firme y cumpla con esos compromisos que realmente quiere gobernar el Callao. Bien, muchas José. Gracias y suerte. Bien, José, muy buenos días. Hasta otra oportunidad. Seguimos nosotros con RadioChalaca.com en el programa Así es Ventanilla. Y a partir de las 12, Así es el Callao, con la conducción de Tulio Chávez Toro, con más información de la región Callao. ¿Qué les parece de ustedes? Vamos a cerrar estos 5 minutos que nos quedan de programa. Quiero la opinión de ustedes. En realidad nuestro programa no ha descendido de nivel. ¿Quién sabe si estos candidatos irresponsables, porque no le fallan a Tito Felipa, ni a Alejandro Basalar, ni a Clara Silvano, que sino que le fallan al pueblo de Ventanilla. ¿Qué opinión le merece? Hasta el día de hoy, solo hemos tenido dos programas en que los candidatos nos han plantado, ¿no? Irresponsablemente. Pero miren ustedes, pues, que entró una llamada tan importante como la del señor José Peralta, que está en sintonía de la radio, y que ha permitido, además, recoger esta aspiración, Alejandro, que tiene el gran sector, Alejandro y Silvana, de la mediana y pequeña empresa, que busca de alguna manera consolidar ya con propiedades. Bueno, como lo habíamos mencionado y también lo dije yo directamente, lo que puedo entender por aquellos candidatos que se comprometen y no vienen es porque escuchan la petición, escuchan la voz del pueblo y sus programas de gobierno deben ser desfasados con la realidad. De repente son de aquellos candidatos que tienen un plan de gobierno del año 2006 y siguen postulando con el mismo plan de gobierno. O quién sabe que representan al mismo grupo económico que viene gobernando y tienen miedo que al sentarse frente a nosotros lo podamos develar. Y entonces pueden... Yo creo que deben haber más de un motivo para que un candidato en forma irresponsable te diga voy a venir y luego no venga. Y la verdad hoy se comprometieron a venir el señor Manuel Chávez Arena y se comprometió a venir el señor, me olvido de este señor... Bueno, no, Tito, hasta que te recuerdes, tenemos una comunicación. Señor Becerra. Tenemos una comunicación. En estos momentos vamos a escuchar. Aló, adelante. Aló. Aló, buenos días. Aló. Aló. Está fallando nuestro enlace. Te decía que el señor Becerra, ¿no? Su nombre del señor. Luis Becerra. Luis Becerra. El señor Luis Becerra. No solamente, él no se ha comprometido con nosotros directamente. Acá el señor Amaya, el pueblo, realmente, claro, el señor Amaya se comprometió que venía, es más, por el Facebook, lo tengo acá, la comunicación. Retomamos la comunicación. Aló, buenos días. Aló, su nombre, por favor. Aló, aló, parece que nos están pinchando, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que nos están pinchando la línea y están evitando que las comunicaciones entren, señores. Eso no lo pueden hacer. No hagan eso. No, eso se escucha feo. El tema... No lo hagan. Famoso. No van a ser más famosos, de verdad. Ya, a ver, retomamos la comunicación. Aló, buenos días. No, al parecer todavía no. Maribel, sí, por favor. Aló. Aló. Soy una microempresaria. Y yo desearía que los gobiernos que se comprometan, porque hasta el momento no hemos tenido ningún apoyo en la micro pequeña empresa. Gracias. Bien, señora, gracias por esa participación. La hemos esperado tanto a la señora y ha sido tan extensa su comunicación. Cuando ustedes, señores, llamen a los estudios de la radio, hablen lo que ustedes tengan que hablar libremente. Y entonces nos quedábamos, Silvana, que de verdad... Tuve que salir a comprarme un par de sal de Andrews, porque no hay cosa, tú lo sabes, Silvana, en los años que venimos trabajando, es, sí, tratamos de hacer un trabajo responsable y cumplir con nuestros oyentes. Y no es bueno. Bueno, sí, pues así tenemos que cumplir nosotros. Mira, como íbamos comentando acerca de Luis Becerra, uh-huh, no nos ha fallado a nosotros, falló el pueblo, porque el pueblo está esperando las propuestas, la alternativa que tienen nuestros candidatos. Y ellos se corren. Tenemos una nueva llamada al aire. Aló, buenos días, Radio Chalaca. Dios. Aló, su nombre, por favor. Oh, sí, bueno. Sí, adelante, amigo, adelante. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Sí, ¿de dónde nos llama? Estaba escuchando la propuesta del señor Peralta y me parece una propuesta muy interesante. Ya... Díganos, él me está... Me parece una propuesta muy interesante, ¿no? Y esto que sirva también para que todos los candidatos se comprometan, como dice el señor Peralta, a que firmen un papel y que quede escrito, se comprometan con los pequeños empresarios de Ventanilla. Una preguntita, el señor Peralta dice que ha escuchado a todos y que por ahí ha tenido un amor a primera vista con el candidato Castro. ¿A usted le ha ocurrido lo mismo? ¿Usted es oyente de nuestro programa a través de la web? ¿Usted simpatiza con algún candidato? Porque en realidad vamos a tratar de promover esa reunión en donde los candidatos tengan en todo caso a bien asumir el compromiso que viene pidiendo el señor José Peralta para que el doctor Sergio, todo lo que ha dicho, lo ponga sobre un documento. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Se nos fue. ¿Aló? Aló, sí, le preguntaba si usted también tiene... Dígame. Mi opinión es que en este caso, que todos los candidatos firmen su propuesta, ¿no? Y sus promesas en un papel. El día que ya se sienten a gobernar, cumplan con sus promesas. Como dice, papelito manda. Amigo, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Gracias, muy amable. Hace unos días yo lancé una propuesta para todo el Callao. Que los distritos tengan un color político, la provincial, la región, otra. ¿Cómo es eso? Que voten por movimientos o partidos políticos diferentes para que no pueda haber ese famoso amarre. Como yo soy el presidente regional, sí, pues, mismo partido. Le doy la orden y él... Te coacciono, mira, no hagas esto porque si no te ajusto. Y yo planteaba, ¿no? Que en Ventanilla sea amarillo, en el Callao sea celeste y en la región que sea blanco. Ah, tres colores diferentes. Un candidato de un partido diferente en cada estrato. A mí me parece buena la idea. Lo único que yo quisiera acotar a esto es que los ciudadanos, por primera vez, yendo en todo caso a tono con lo que viene ocurriendo a nivel nacional, señores, ustedes tienen los gobernantes. Ustedes han elegido, o por lo menos la mayoría, dense cuenta, analicen, observen. Hay toda una maquinaria que se está manejando a nivel de Lima, Alejandro, a nivel del Perú. Estas elecciones no son más municipales, distritales, vecinales. Estas elecciones la vienen decidiendo arriba. Señor Alan García, candidato al 2016 o precandidato al 2016. La vienen decidiendo arriba la señorita o señora, hija del criminal y asesino, preso en la Diroes, Keiko Fujimori. La viene decidiendo el que firmó la página 11 y entregó el petróleo y luego tuvo que salir en una maletera por Huaquillas, Ecuador, Pedro Pablo Kuczynski. La vienen decidiendo arriba. Si no, usted no vería en los paneles la foto de los candidatos distritales con la candidata presidencial. La mayoría de los candidatos del movimiento de Keiko Fujimori la tienen a ella en los paneles. ¿Qué tiene que ver Keiko en estas elecciones municipales? No, lo que pasa es que quieren la cuota de poder. Pero es más, ellos están mirando la posibilidad de que el 2016 el señor Alan García vaya a la segunda vuelta. Eso es lo que alucinan en su mente. Eso es lo que alucinan. Vaya a la segunda vuelta con el señor, la señora Keiko Fujimori. Porque saben que Alan, si va con cualquier otro, pierde. Pero Alan con Keiko, la gente dice, una vez más la gente va a elegir el mal menor. Y dentro de todo esto también tiene que ver un aspecto. Aquí en Ventanilla hay un asunto que analizarlo con muy, muy, muy mesuradamente. Vamos. Comunicación a esta hora. Aló, buenos días. Buenos días, señorita. Le habla un radioescucha de acá a través del internet en el Callao. Mi pregunta para el licenciado José Peralta es lo siguiente. Él ha hablado acerca sobre la microempresa de toda la región, específicamente de Pachacútec y todo lo que tiene que ver en el negocio, que está muy olvidado. Por ahí se ha escuchado en el transcurso de esta semana, coincidentemente con una propuesta de un destacado médico, creo que es del partido Somos Perú, y referente a eso, ¿cuál es el planteamiento y la coincidencia que él tiene en ese sentido para apoyar a todos los microempresarios en el Callao? Queremos que nos haga ese proyecto de apoyo a la microempresa, especialmente al parque porcino. Bien, gracias por su llamada. Bueno, lo que yo estaba mencionando, Tito, es lo siguiente. Yo lo que observo de que se están marqueteando, porque de estos candidatos que hoy tenemos en Ventanilla, están midiendo, ¿no?, la temperatura para poder lanzarse como futuros representantes ventanillenses al Congreso de la República. De eso tengo la seguridad, porque no por gusto no se coloca pues la imagen quien maneja del dueño del partido, del dueño del movimiento. ¿Para qué? Si son elecciones, las municipales, las distritales, son elecciones vecinales. Tenemos que elegirnos a los vecinos, a los que vivimos constantemente en el distrito. Yo lo entiendo de esa forma, salvo que Clara tenga otra opinión, ¿no? Otro parecer. No, por supuesto que sí, las elecciones tienen que ser vecinales y por supuesto los vecinos que viven, para que sepan la realidad de nuestro distrito. Porque ellos viven acá, van a poder aportar las necesidades que nosotros tenemos, que la comunidad vecinal lo requiere. O sea, coincidimos. Hay toda maquinaria arriba, yo creo, estoy seguro, convencido, hay una maquinaria arriba que ha decidido ya toda una estrategia para el 2016. Ya quieren poner en el gobierno regional a alguien que obedezca a esta estrategia. El lunes vamos a hablar de todos esos detalles. Acá hay candidatos que obedecen a Alan García y a Curi. Acá hay candidatos que obedecen a Keiko Fujimori. Hay otros que obedecen a Humala. Hay otros que obedecen a Toledo, otros juegan con PPK. Acá todo el mundo está jugando su partido. Y el pueblo tonto, ¿no? El pueblo tonto, claro, siempre el pueblo, no, al pueblo dice, fulano, señores, tenemos que abrir bien los ojos. Este 5 de octubre no debe pasar la mentira y el acomodo, estas cosas que vienen moviéndose bajo la mesa y en los que están involucrados, candidatos que van a la reelección. Algo que tú dijiste hace una semana, ¿te acuerdas que estábamos en Face y decías, parece que solamente nosotros tenemos HD en los ojos, que vemos más la realidad opaca de la política nacional? ¿Qué pasa, no? La gente parece que no observa. Amigos, nos tenemos que ir. La despedida de Alejandro Basalar. Se terminó el programa. Se terminó el programa 11 de la mañana con 10 minutos. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de la red, a aquellas personas que han llamado. Gracias por habernos permitido pues este fin de semana. Reiterando, redundando, feliz fin de semana para todos ustedes, que la pasen muy bonito y que Dios los acompañe en todo momento como hasta ahora. Bueno, en realidad yo hubiera querido seguir hablando de este tema. Estoy pidiendo permiso a la producción para pasarme unos minutitos más, porque en realidad, mira, tengo amigos aquí a través del Facebook que me dicen, Tito, pero ¿por qué razón te vas y dejas a media ese tema? ¿Qué pasa? Me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué hasta el lunes? Me dicen, entonces le pido permiso a la producción que me den unos minutos más, porque la gente siempre malintencionada a través del Facebook me dice, ¿qué pasa, maestro? Me dice, ¿por qué hasta no dice usted las cosas claras? ¿Cómo se están moviendo? Y bueno, y como el teléfono dice, yo estoy llamando, mi llamada no entra, ya tú cortas el programa, así no es. Y le digo, ya está bien, voy a pedir permiso a la producción para alargar el programa, en la que va a participar también Margarita Guapaya. Hoy es sábado y de verdad necesitamos, pero ¿por qué le cortan la llamada al público? Estamos yéndonos ya unos minutos más, entonces para seguir de este tema, de verdad que nosotros abrimos la línea telefónica y vamos a quedarnos unos minutos más, para que ustedes llamen y nos digan qué cosa es lo que piensan. Llamen ustedes al 553-9276, llámenos, y si ustedes tienen un candidato por quien votar o criticar, simplemente háganlo, la línea es abierta, acá no hay nada. Eric le recibe la llamada y lo único que hace, le dice, espere un momentito que le voy a conectar. Señores, acá otra radio, señores, en que a ustedes le dicen, señora, por favor, señor, ¿cómo se llama? ¿De dónde nos está llamando? ¿A qué comedor usted pertenece? ¿De qué va a hablar? ¿Ah? ¿Va usted a atacar a la gestión actual o no va a atacar? ¿De qué? ¿Ya? ¿Podemos hacerle esta preguntita? No, señores, eso no es comunicación. Yo les he dicho a ustedes, señores, que cuando se Alejandro, el derecho de las comunicaciones peligra la democracia. Y cuando se tiene a un alcalde que quiere controlar los pocos medios de comunicación social que hay en el distrito de Ventanilla, porque la gente me dice, Tito, te está yendo por la rama. Di quién es el que recorta el derecho a las comunicaciones. ¿Cómo me voy a ir por las ramas, hombre? Si aquí en el distrito de... ¿Ustedes creen, señores, que si no los derechos de las comunicaciones en el distrito de Ventanilla, ustedes creen que yo estaría trabajando solamente en una radio virtual pidiéndole a nuestros oyentes, a la prensa chalaca, a la corporación ASISAC, ¿no? Que me han permitido, señores, este espacio para poder llegar a ustedes. Señores, ¿sabe qué es lo que querían? Querían que mi voz no aparezca en estas elecciones. Tito Felipe es jodido, hombre. No lo dejen entrar en la radio tal ni en la radio tal. Y tenemos aquí, se le llama a los dueños de las radios. ¿Ya? No sé qué cosas son, pues, señores. De repente no tienen eso que ponen las gallinas. Le faltan huevos a los broadcaster y dueños, o son unos tremendos una de las dos cosas, ¿no? Una de las dos cosas, porque ¿cómo es posible que un medio de comunicación, ve, se lo juro que voy a hablar con Ollanta Humala, voy a hablar con, la gente se ríe aquí en producción, señores, yo le hago una pregunta y quiero que me responda Alejandro, Margarita Guapaya y Clara Silvano, ¿a quién le pertenece el electromagnético? ¿Le pertenece al alcalde de Ventanilla, al presidente Omar Marcos, al presidente regional Félix Moreno? ¡No, señores! Le pertenece al Estado. El Estado le entrega frecuencia modulada a una radio. ¿Para qué se le entrega? ¿Para que se vuelva a chupar el gobierno nacional que maneja el país? ¿Para que se ponga de chupamedia del presidente regional, del alcalde provincial o capital? ¡No, señores! Se lo entrega el Estado peruano en concesión para que lo ponga al servicio de los ciudadanos. Pero ahí está. Vamos a hacer una mesa redonda que está en los estudios de la radio. Vamos a hacer una mesa redonda que está en los estudios de la radio. Vamos a hacer una mesa redonda para poder hablar de este tema. Recorte de las comunicaciones. Peligro de la democracia. El primer tema que tenemos que enfocar es que el Estado somos todos. Los peruanos somos el Estado. Y por consiguiente es el pueblo quien consigue la entrega del espacio radio para los empresarios, para los broadcasters, que se hacen pues los dueños de la conciencia, que se hacen los dueños de la libertad de expresión. Hay que decirles claramente a estos señores. El espacio radioeléctrico es para culturizar a nuestro pueblo, para instruirlo en sus derechos, para instruirlo en sus obligaciones, no para decir, como dice Tito, mermelero, chupamedia, gusanos, arrastrándonos por una pequeña cuota para que nos pongan un spot publicitario. Para toma, acá tienes tu chequecito mensual para que nos convoquen a trabajar como el medio único, oficial, de un gobierno regional o municipal. Por favor, hay que ser claros. Pues a todos los comunicadores, especialmente a esa prensa, ¿no?, que abunda en todos los sectores, en todo el Perú, y realmente, ¿qué está pasando? Y por supuesto, Ventanilla no es la excepción. Hay muchísima prensa comprada realmente, Tito. Pero, Ana, tú también estás como... Silvana, quieres hablar a más de 20 años trabajando conmigo. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cuando estaba? No. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la radio, sí, del mercado? Sufrimos atropellos nosotros. Mírame, cuando nosotros tú somos y yo, víctimas, sí. Cuando tú y yo estábamos trabajando en esa radio, en ese tiempo vino una señora que tenía en ese tiempo un grifo. Santorí. ¡No te pares, negrito lindo! ¡Se me encima! ¡Anda derecho! ¡Bola de cristal! ¡Tená! ¡Santorí por fuera! ¡Faltan 600 para la meta! ¡El favorito Moray Tito sigue en el quinto lugar! ¡Santorí va entrando! ¡Santorí entrando! ¡Santorí alcanzando! ¡Santorí domina! ¡Faltan 250! ¡Santorí! Córteme porque me he emocionado. Estoy a punto de llorar. Yo le dije, cuando Santorín entra de atropellada, y hay algunas radios que ya tiraron la toalla. Ojo, Ojo, hay algunas radios que ya tiraron la toalla, ya cerraron, no cerramos porque con Tito no podemos competir. No sé qué habrá pasado. Espero que sean razones santas y no nada santas. Estoy preocupado también porque son amigos nuestros. Son amigos nuestros. ¿Quién sabe si de repente, caray, alguien ha atentado contra ellos? Pudiera ser también. Les ha roto la mano, alguien le ha metido un palazo en la mano y de repente están con el brazo roto en estos momentos. Pueda también que en este momento pesados, ¿no? Algo no, así. De repente también, Tito, le pueden haber dado a beber en vez de leche cola y tienen la lengua tiesa. Pero, bueno, cosas que pudieran haber. Pero bueno, déjame volver con Silvana porque la puntería la tengo con Silvana. Que quiere hablar como sea, quiere hablar a media tinta. Y luego se entonó el candidato sea y me gustó cómo terminó la entrevista al final. ¿Por qué, Silvana, te digo esto? Nosotros estábamos en una... hasta ahí, porque siempre nos recordan el derecho a trabajar en una radio en frecuencia modulada. ¿Y dónde trabajamos? Teníamos que poner un parlante y una bocina arriba y desde la bocina transmitíamos para Mi Perú. Después un señor compró un transmisorcito y empezamos a salir con... Y mientras transmitíamos, entró una señora y dijo... ¿Por qué estás criticando al candidato de Fujimori? Yo te voy a romper la cabeza ahorita. Y tenía una piedra como de 5 kilos en la mano. ¿Te acuerdas, Silvana? Sí. Que me quería romper la cabeza para que yo deje de hablar. Tito, tú supimos, nosotros pudimos vivir ese atropello realmente horroroso porque... Que lo vivimos siempre en sí, cada proceso electoral. Así es, en cada proceso electoral. Nosotros tenemos, lamentablemente, somos comunicadores y tenemos que afrontar. Nos quitaron la radio, nos golpearon y muchas cosas más, nos insultaron. Y nos amenazaron de muerte. ¿Por qué no hablan las cosas claras, Silvana? Tienes que decirlo. Porque la verdad, miren, en el proceso pasado, Silvana, me mandaban 100 personas a una radio en la que yo estaba. Y había señoras que me decían, tú eres traficante de Tito Felipa, te vamos a matar. Tú me vendiste un terreno en 5,000 soles. Oye, nunca invadí un terreno ni siquiera para mí. Pero mira cómo te preparan el terreno, porque si algún día apareces muerto, ¿no es cierto? Y entonces dice, lo han matado pues los traficantes de terreno. Otro día estaba por Mi Perú y me decían, Tito Felipa, te voy a matar porque tú te has metido con mi mujer. Oye, si mi mujer hubiera estado ahí, se hubiera divorciado conmigo. ¿Para qué? Para que si al día siguiente amanecía muerto, ¿no es cierto? Decían, lo han matado por tramposo. ¿Me estás entendiendo? Y son las cosas que quienes, señores, quieren comprar la conciencia del pueblo, quienes quieren callar la voz de auténticos sociales, cometen este tipo de atropello contra periodistas libres e independientes. Me has hecho recordar, Tito, lo que sucedió en el año 2002, cuando el entonces congresista de la República, Carlos Armas Vela, era el amo y señor en Pachacute cuando comenzaban las invasiones. Ustedes se deben acordar, muchachas, se deben de acordar de esa época, ¿no? Bueno. Empezamos a sacar al aire las denuncias de los propietarios que estaban viviendo en esa zona, ¿no? Y en una mañana me acuerdo que el protegido de Carlos Armas, ¿no? Llegó pues con el que tal y después lo desaforaron. El de Balneario de Pachacute, no recuerdo su nombre en estos momentos, ¿no? Y el otro de... Bueno, todos los dirigentes de esa época, ¿no? Y algunos están presos también de la zona. Llegaron a la radio porque se les había mancillado en su honor, porque se decía cosas que no eran realidad. Inclusive Juan José Escobar con su señora formulaban denuncias por que estaban invadiendo, porque estaban tomando el mercado. Hoy se sabe con documentos de los procesos penales que eran los grandes traficantes de Pachacute, ¿no? Yo no sé qué opinión tiene Margarita de esta situación que se presenta todos los días, Alejandro, en esta querida ventanilla. Alejandro, levántame la voz, compadre, porque me está bajando el nivel, hermano. Yo quiero, esta es una mesa redonda entre comunicadores sociales. Y yo le pido, por favor, porque tengo gente que me dice, Tito, ¿qué pasa? Alejandro acaba de bajar el tono de voz. No, señores, acá no estamos peleando. Acá estamos hablando en voz alta. Así debiera llamarse el título de esta mesa redonda entre comunicadores, porque creo, señores, que ha llegado el momento de acabar. Este tema, no estoy acusando a nadie, yo no estoy diciendo que sea tal o cual persona que lo haga, porque esto es como lo de Pedro Navaja. Todo el mundo lo conoce, pero nadie lo delata. Todo el mundo sabe quiénes son los que mandan pegar, quiénes son los que mandan golpear. Yo no sé si Margarita Guapaya estuvo en la radio aquel día cuando me tuvieron que mandar un patrullero de la comisaría en el proceso para que me saquen de la radio los patrulleros. Porque cuando yo salí fuera, habían como 100 personas que me gritaban: te estás metiendo con los que hemos invadido en Santa Rosa. Al fondo había una zona que habían invadido, creo que le llaman la mina. Las minas. La mina. Claro, y señores, claro, 100 sí. personas que me acusaban a mí de traficante, que haber sido yo la persona que haya promovido. Y ¿sabes qué? Me empezaron a tirar huevos y tomates. Entonces, la gente se pregunta: oye, Tito Felipe es traficante de terreno. Nunca he vendido un terreno ni he invadido un terreno ni siquiera para mí. Pero ¿cómo te preparan? Y entonces, un amigo mío asustado, ¿no? Voy a decir solo el apellido, Fernández, el guitarrista Fernández, un gran amigo de la ciudad satélite, me llamó, me dijo: Tito, no te preocupes, no salgas. Yo voy a la comisaría. Y se peleó con los policías y me llevó, ¿cómo se llama?, un patrullero, porque el dueño de la radio, ¿no?, el dueño de la radio, bien gracias, tranquilo, que le temblaban las piernas. Ay, se querían meter al baño, todo asustado, se hacían los pelotudos, porque ellos saben quiénes son aquellos que agreden a los comunicadores sociales de nuestro distrito, principalmente a este. Cada vez que viene el proceso electoral, se asustan y me cierran las puertas y no hay forma. Pero gracias a Dios, tanta gente tenemos que hoy día hemos tenido que hasta... Mira, el teléfono, porque el 553-9276 está a disposición. Pero algo ha pasado, porque el teléfono en este momento está medio bloqueado. Está bloqueado. ¿Quién lo hace? ¡Yo, señor! ¡No, señor! ¡Yo, señor! ¡No, señor! ¿Sabe usted quién es? Yo no sé. El gran bonetón. El gran bonetón, Margarita, ¿te acuerdas? Claro, yo no estuve en ese... me bajes del tono. Sabe las cosas que pasan. Claro, yo no estuve, yo soy negro, o sea, yo no estuve en ese momento, pero sí lo que te puedo decir y lo que te puedo acotar, al momento que estoy, lo que quiero es decirle a las personas que nos están escuchando, que nosotros los comunicadores, lo que queremos es que Ventanilla despierte y sepa escoger a sus candidatos por lo que hacen, por lo que se muestran. Mediten, ustedes son personas que ya, que es ser un buen candidato, y sobre todo para escoger un buen candidato tenemos que darnos cuenta sus obras de ahora, obras pasadas, y todo eso nos va a llevar a nosotros a meditar. Hay una tremenda playa acá en Ventanilla donde usted puede agarrar y ver, porque es el destino. Son 4 años que vamos a dar a este nuevo gobierno. 4 años, claro, 4 años. No, 4 años, por favor. Pensemos, yo no quiero meterme con ningún partido. Así es, estamos diciendo que deban de votar por uno o por otro. No. Le preguntamos quiero a la gente que sean, y queremos que la gente hable. Lo que yo quiero, que cuando yo vaya a reportear, la gente sea sincera, por favor. Acá no se quiere atacar a nadie. Acá lo que se quiere es que Ventanilla crezca en educación, en salud, señores. ¿Cómo puede ser posible que la mayoría, el por ciento que he estado reporteando, señores, las veredas y las pistas son horrorosas? Más que nada los parques principales. ¿Qué es eso que en Ventanilla Alta, el parque principal, en la iglesia, justamente en la iglesia, tenga un piso horroroso? Yo creo que yo... Frente que a habla, la parroquia de Ventanilla Alta. Cuéntame y frente también, frente al Serenazgo. Es decir, ¿qué pasa? Es más, estoy avergonzadísima porque tengo amigos americanos que me han venido a visitar la vez para decirle que bueno, que ha pasado cositas. Es más, frente a la municipalidad, que es un lindo palacio porque lo he visitado por dentro, como frente a la plaza cívica de Ventanilla, me cambiaron. Yo extraño mi calle 10 porque me la abandonaron. Si quisieron hacer algo mejor, ¿por qué han hecho algo peor? Esas veredas, toda la vereda es un tremendo parque. ¿Estás hablando de la plaza cívica? De la calle 1, que le llamábamos nosotros, que colinda con eso. con la municipalidad, que comunica con también el mercado principal. Tú reportabas de la vereda de metro y de esto, cuéntanos, porque nosotros no hemos estado allí, eres bueno, tú la persona que está recorriendo. Te diré que el gran problema de Ventanilla, tanto satélite, naval, las urbanizaciones más antiguas, tenemos una carencia de veredas horribles. Es más, muchas personas se quejan, los ancianos, como habrás escuchado. Tú no puedes sacar la entrevista de todos. ¿Qué percepción tiene un poco de miedo de hablar? ¿Cómo? ¿Qué puedes tú percibir en la ciudad? Pero Margarita, yo quisiera, por favor, déjate yo de cosas, pues, hijita. Cuéntanos la verdad. Porque tú me dices, señor Felipa, discúlpeme que la señora no quiere hablar. ¿Qué percibe? Cuéntame, por no, favor. No, la verdad. Que la gente tiene que saber la verdad. ¿Hay un temor en la gente? ¿La sí, gente no hay hablar? Un temor terrible y, bueno, yo los entiendo porque a mí no me gusta que a nadie le hace, ¿no? Entonces yo los entiendo y le digo, bueno, mi objetivo principal es que la gente que va a salir ahorita a gobernar sepa lo que tiene que hacer ahora. ¿Pero qué te dice la gente? ¿Tengo miedo a qué? No, a represalias, que si yo hablo esto, si yo hablo otro. No, señorita, por otro momento vendré, ahorita no puedo, pero Margarita, sí. La duda sigue. La represalia que tiene la gente es ¿por quién? ¿Quién crees tú que las amenaza o qué te han dicho ellos? ¿De dónde amenazan? Mira, sería mentirte. Nadie específicamente me dice un nombre, ni un apellido, ni un partido político. Pero sí tienen miedo a hablar porque ahorita las cosas acá en Ventanilla han cambiado un poco. La violencia familiar, la violencia... ¿Tú sientes que hay un gran temor a la hora que tú quieres que la gente hable? ¿Tú sientes que la gente no quiere hablar? ¿Se siente? Se sí, y a veces ahorita, por ejemplo, te he dicho raro porque yo le preguntaba a la gente y la gente a veces un poquito... Hubo muchas señoras y caballeros que me hablaron muy bien. Me dijeron la gran necesidad que tienen de veredas y pistas. Pero a la hora de salir al aire no querían no hablar. No querían. Entonces, a veces, discúlpenme, ahorita no lo puedo se puede decir. Cumplir en el aire quiero pedir mil disculpas y me ven mea tontita porque a veces... resulta que a veces los compañeros acá que están acá pueden en el... creer que tú haces mal tu trabajo, pero es que la gente se chupa y no quiere hablar. Y en el último momento me dicen no, que por acá y bueno, eso claro, es mi disculpa del no, caso. No, porque ella porque... es súper locuaz, la estamos sí. viendo aquí en la radio, que no entona con las cosas que le pasan a la hora de la entrevista porque la gente renuncia a hablar, por eso que ella está por el miedo que tiene. Pero aquí hay un tema que sí me preocupa grandemente, Tito. Un pueblo, una personas, un conjunto de ciudadanos, un Estado atemorizado. Entonces significa que estamos colapsando democráticamente. Aunque yo vuelvo a insistir, en el Perú nunca ha habido democracia, siempre ha habido una autoritocracia. Te obligan a ir a sufragar, te obligan a ir a elegir a quien tú no quieres. ¿Bajo qué circunstancias? O si no sufragas, te recortamos tus derechos constitucionales. ¿Qué estamos diciendo? Lo que acá, pues, Margarita está describiendo es pavoroso. Pavoroso porque yo no creo que solamente sea Ventanilla. Es en todo el Callao, es en el Perú entero que la gente tiene miedo. Hace poco he visto la información de un dirigente achánica, ¿no?, que ha sido golpeado para que no diga que se está depredando la selva, para que no diga que los madereros informales se están llevando la madera por la frontera peruana de Colombia y Ecuador, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿acaso son? Yo pensaba, no, en la selva el problema es más grave porque están alejados. Pero ahora Margarita dice, en Ventanilla sucede lo mismo. Dios santo, estamos hablando entonces de un gangsterismo politiquero. Estamos hablando de sicariato politiquero. Estamos hablando de delincuentes politiqueros en la región Callao. ¿O estoy equivocado, Clara? Por favor. Bueno, me parece, Alejandro, que nosotros hoy en día pues no sabemos tal vez hacer prevalecer el derecho de la libertad. Porque eso es... Nosotros debemos ser libres de opinar a donde querramos y del tema que querramos, no estar sometido a lo que dice nuestras autoridades o al acecho de estar uno amenazado. Yo claro, no entiendo porque por si qué. le pregunta a alguien, la gente debiera libremente decir por quién va a votar. Por supuesto porque que sí. No creo, no sé qué piensas tú, Clara, que sea real eso de que el 90% de la gente no haya decidido por quién votar o no quiera decir por quién va a votar. No, yo creo que más es el temor a represalias que vivimos diariamente aquí en Ventanilla. ¿Tú sientes eso también en tu lugar? ¿Has hablado tú con algunos vecinos? Por supuesto que sí, muchas amas de casa me han comentado, me dicen, no, ¿cómo te...? Yo le digo, no creo, yo ando con Dios y Dios nos va a proteger a nosotros porque ya hemos sufrido, como repetimos, muchos atropellos. En mi caso, yo he visto y le he podido palpar de muy cerca los atropellos que siempre vienen realizando cada vez que hay elecciones. Cada vez que hay un proceso electoral nos pasa esto, ¿no? Pero bueno, quien está con Dios, aquel que atenta contra alguien que trabaja para Dios, pobre, ¿no? Vamos a ir, amigos, cerrando esta secuencia, pidiéndole mil disculpas a todos nuestros amigos de la producción, al señor Tulio Alexis Chávez Toro, gerente general de Corporación Asisac, a toda la producción de prensa, y la verdad que en este tema hay mucho aún por hablar. En esta última intervención, me gustaría que cada que integran esta mesa de trabajo, que son parte del equipo, la única que falta es Paula, ¿no?, nuestra reportera de Mi Perú, y esta va a ser la dinámica aquí en la radio. Lo haremos dos veces por semana, a mitad de semana y el fin de semana. Nos quedaremos los comunicadores sociales para hacer un análisis de lo que ha recogido nuestra reportera de campo, que es el espíritu de nuestro noticiero. Es verdad lo que dice Alejandro Basalar. Esto no es patrimonio del distrito de Ventanilla y lo hemos dicho en sendos editoriales. Aquí en nuestro país, señores, se vive un sicariato, ¿no? Un sicariato de carácter económico que ha conquistado a los medios de comunicación nacional. ¿Qué estoy diciendo? Señores, los poderosos, los que tienen plata, han dado al poder político y lo someten a través de los medios de comunicación social. Si tú no te alineas con nosotros, que somos los dueños de 10 o 12 periódicos, entre ellos el Trome, el Correo, el Ajá, tantos periódicos de un mismo conglomerado, y lo he dicho hasta el cansancio, si no te alineas, te pongo que tu preferencia electoral está descendiendo de 8 a 25, a 20, a 3, a 5, y si tú no haces lo que quieres, te saco a la gente a la calle y te saco de Palacio de Gobierno. Señores, hay aquí en el Perú un secuestro, porque el poder económico ha tomado los medios de comunicación. No hay libertad, señores. Tenemos nuevos colonizadores de la comunicación en nuestro país. Y la verdad, de esas cosas, muy pocos quieren hablar. Bueno, a esta hora tenemos ya una comunicación. Aló, buenos días. Aló, amiga, ¿cómo estás? Un saludo fehaciente de un ventanillense. Da alegría que estés nuevamente apareciendo por ahí en la radio. Bueno, muchísimas gracias, señor. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su opinión que tiene usted sobre el tema? Porque me imagino que tenemos una mesa redonda de periodistas y comunicadores. Otera nos informa que hay un gran temor. ¿Usted tiene la misma percepción? ¿Qué opinión tiene? La gente tiene miedo a hablar. La gente tiene miedo hasta decir por quién va a votar. Así parece. Pero bueno, los que estamos en esta batalla por el desarrollo del distrito, no me tiene sin cuidado. No tengo ningún temor. Ok, amigo, ¿algo más que usted quiera agregar? Bueno, sí, como le hablo por esta nueva reapertura, se pluraliza y bueno, hay una tribuna más para poder expresar nuestras ideas. Un saludo. Manténgase siempre, amigo, a través de www.radiochalaca.com, y un favor que le pedimos a todos nuestros oyentes. Ayúdenles a todos los contactos que tengan usted en Facebook a que entren y nos visiten en la página. Exactamente. Muchísimas gracias. Tito, hablando de la ley, hay un problema bastante grande para los ciudadanos peruanos. El Estado peruano atraviesa o se encuentra en una agonía de justicia. Ojo, sabemos que nos escuchan en el mundo entero. Hay una agonía de justicia porque comenzamos con la Policía Nacional y Mi Perú. En el año 2009 formulan una denuncia por un delito de violación de domicilio, usurpación, daños materiales y robo. En la comisaría de Mi Perú se registra una ocurrencia de calle de la persona que había denunciado en Pachacute. Curiosamente, la denuncia de Pachacute nunca prosperó en la vía judicial. Pero la ocurrencia de calle fabricada y que era de fecha 26 de octubre y la pusieron con fecha 19 de octubre del 2009, procedió, corrió, la investigaron entre comillas y actualmente hay una ciudadana ventanillense sentenciada por el Poder Judicial de Ventanilla, aduciendo que hay medio probatorio suficiente. Yo me pregunto, si en algún momento alguno del equipo de prensa chalaca, de Así es Ventanilla, es denunciado, de hecho que van a aparecer 500 denuncias contra Tito Felipa, de terreno, por robar el espacio radioeléctrico, Margarita seguro por haber hecho entrevistas fraudulentas que han dañado la imagen y la honorabilidad de algún politiquero. Ojo, no es político. Igual pasará con Clara y conmigo ni hablar, ¿no? Todos vamos a estar sujetos a esta agua de justicia en el país. Pero vamos a tener a esta vecina, la vamos a invitar para que venga a decirnos su verdad y cómo el Poder Judicial le sigue negando los recursos constitucionales, como es el recurso de habeas corpus reparador que le corresponde, ¿no? Igual, invitar a otros vecinos que van a venir aquí a la radio a contarnos el sufrimiento que les ha demandado, las denuncias infundadas en la comisaría, las intervenciones policiales bárbaras para recortarles su derecho consagrado en la Constitución Política, en el artículo segundo, en el numeral 24, la libertad individual de la persona. En el siguiente capítulo, la próxima semana, le voy a contar a ustedes, amigos, lo que pasó en el proceso pasado, porque hay muchísima gente que no sabe, ¿eh?, qué pasó en el proceso pasado. Y por lo menos Clara Silvano, Alejandro Basalar, que trabajan conmigo, saben que este pechito, cuando estuvimos guerreando, señores, en el año 2007 que pretendía traer los minerales a Ventanilla, cuando estuvimos guerreando, señores, en la defensa del terreno del colchón ecológico, cuando estuvimos guerreando por el terreno de la comisaría, hubieron ilustres ciudadanos del distrito de Ventanilla que en plena guerra contra Neptunia, en plena guerra contra Alan García, que era el presidente de la República, en plena guerra contra Alex Curi, que había permitido que vendan ese terreno para Neptunia, en plena guerra, señores, contra el hermano de Curi, que se apropió del terreno de la comisaría de Ventanilla, hubieron ilustres vecinos de Ventanilla que en una reunión, señores, sacaron a Tito Felipa, este comunicador social, de la presidencia del Frente de Defensa de los Intereses de Ventanilla. Díganme ustedes, ¿a quién favorece una actitud de esta naturaleza? ¿Favorece al pueblo o favorecía a Neptunia? Evidentemente, señores, que favorecía a Neptunia. ¿De parte de quién? ¿Qué más hicieron? Aparte de intentar agredirnos, atentar contra nuestra vida. ¿Quién me dice por el Facebook? ¡Tito! ¡Di quién! Pero ustedes también saben quién. Yo no voy a decir quién, porque esto es como Pedro Navaja. ¿Quién es como Pedro Navaja? Todo el mundo lo conoce y nadie lo delata. Nadie lo delata. ¿Saben qué más hicieron conmigo? Y lo saben ustedes, señores. ¿Saben lo que hicieron? Señores, en el año 2007 se metieron a 13 con pasamontañas. ¿Saben quién lo lideraba? Néstor Peña Mimbela, hoy preso en un penal de delincuentes. ¿Quién es Néstor Peña Mimbela? Después del atentado que hizo en mi domicilio, Néstor Peña Mimbela terminó como miembro de seguridad ciudadana con un cargo en sector. ¿Dónde? ¿En qué municipalidad? No va a ser en Ancón, pues. Y luego lo premiaron, lo pusieron en Pachacute cometiendo atrocidades. ¿Para qué? Dizque para buscar una radio en frecuencia modulada que yo nunca tuve. Me persiguieron. Había todo el ejército de verdes que el alcalde actual Omar Marcos puso peinando todas las casas de Ventanilla y el Callao buscando una radio que dizque yo tenía. Radio en el nombre de Dios, ahí está Dios que me está escuchando. Clara Silvano, ¿yo alguna vez fui propietario de una radio en frecuencia modulada en Ventanilla? ¿Tú qué has trabajado conmigo? Bueno, no, Tito, no tengo conocimiento de eso. Nunca, jamás he tenido una radio. Me facilitaban programas radiales. ¿Sabe qué, señores? En el año 2007, en plena lucha, no solamente alguien me sacó del Frente de Defensa, sino que el fiscal de la nación me aproceso por hurto agravado del espacio electromagnético. ¿Sabe usted? Hay más de 2.000 personas que en todo el Perú han sido denunciados por hurto del espacio electromagnético. Pero nunca por hurto agravado, porque ¿sabe qué significa agravado? Robar en banda y con armas, señores. ¿Cómo roba usted el espacio electromagnético en banda y con armas si eso no se puede ver? Tú no lo puedes tocar o se puede tocar. En banda y con armas. ¿Sabe para qué, señores? Para pedir 10 años de pena privativa de la libertad. Y con eso me estuvieron chantajeando hasta el proceso pasado. ¿Y a quién? Me dicen aquí en la radio, Tito, di quién. ¿Quién? ¿Cómo te voy a decir quién? Si todo el mundo sabe, no te digo que esto es como Pedro Navaja. Todo el mundo lo conoce y nadie lo delata. ¿Y en qué terminó la figura? ¿Ustedes se acuerdan cuando en los programas radiales algunas veces la gente llamaba por teléfono? Clara, ¿cómo tú eras narradora? ¿Dónde está Tito Felipa? ¿Por qué no ha venido? Seguro que le han cerrado el programa. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llaman? De mi Perú. ¿Dónde está Tito Felipa? 50 llamadas telefónicas al aire preguntando por qué Tito Felipa no estaba 2 días en el aire. ¿Sabe dónde estaba Tito Felipa? En requisitoria. En requisitoria. ¿No? Amenazado por alguien que decía, si no bajas vos, te vas a Sarita Colonia mañana mismo porque es para sentencia. Siguen molestando en el Facebook. Tito, di quién. ¿Quién? ¿Cómo te voy a decir quién? Si tú sabes quién. ¿Quién? ¿Me estás entendiendo? Así se han manejado cosas en estos últimos años en mi distrito. Para vergüenza. ¿Pero quién fue? Siguen diciendo. ¿Pero quién fue? ¿Quién fue? La gente grita. Tito, ¿quién mandó? ¿Quién fue? ¿Pero quién fue? ¿Quién va a ser, pues? No. ¿Quién va a ser? ¡Yo, señor! ¿Quiere que le pongan la pelota en el punto de penal? ¿Quiere? ¡Pónmela, hermano! Pero mira, yo te apuesto que todo el mundo sabe en Ventanilla quién fue. ¡Omar Marco, pues! ¿Quién va a ser? Pues dile así, pues. No, ¿quién va a ser? ¿Quién fue? ¿Quién va a ser, hermano? ¿Quién va a ser? ¿Quién más pudiera estar interesado? ¿Tú crees que los serenagos que se movieron, y tengo más de 20 fotos, en algo pasaban y entraban buscando domicilios en mi Perú, buscando la radio esa, que decían que era mío, yo nunca estuve de radio? ¿Sabes lo que hacíamos? Nosotros filmábamos, nosotros grabábamos en una sala de grabación, allí narrábamos noticias, 4 o 5 programas, y solo mandábamos los CDs. Nos vendían un espacio para mandar los CDs. Señores, Alejandro, así manejan las cosas para adormecer al pueblo. No se puede permitir que los medios de comunicación social sean maniatados. No se puede permitir que en un distrito vengan ocurriendo cosas que nunca ocurrieron en nuestra comunidad. Ha llegado la hora de hablar claro, Alejandro. Vamos a liberar a todos aquellos cautivos. Vamos a liberar a todos aquellos, porque no se puede hablar de libertad, lo decía, no lo dije yo, ¿cómo se llama el africano? No, Nelson Mandela, que luego llegó a ser presidente de Sudáfrica, dijo, no se puede hablar de libertad cuando la Asia está amenazada, no se puede hablar de libertad si tenemos en el poder a alguien que no te deja hablar, como dijo Margarita Guapaya, que tiene miedo, no podemos hablar de que somos libres si tenemos gente que no puede poner un letrero en un panel porque tiene miedo que te vayan a meter un balazo. ¿Quién? Yo no sé quién, pues. Yo no sé quién. Pero de verdad la gente tiene miedo. ¡No libres! Nunca lo hemos sido. Nunca lo hemos sido, Tito. Todo lo llamada independencia del Perú, la democracia, y vuelvo a insistir, la autoritocracia en el Perú, que me diga quién es libre. Si al trabajador, que por ley tiene que trabajar 8, lo hacen trabajar 12. Debe ganar 750 soles, que es la remuneración mínima vital, para 600. Hay municipalidades en todo el Perú que el trabajador entrega su recibo por honorarios. 2.300, él se lleva 1.100 con descuentos. Entonces preguntamos, ¿eso es libertad? ¿Eso es democracia? ¿Dónde está la Contraloría General de la República? ¿Dónde? ¿Dónde está la OSIN de las municipalidades distritales, ¿pero provinciales? ¿Pero qué OSIN fue, Alejandro? Alejandro, ha salido Fari Kuri, el contralor, y ha dicho que la Contraloría nunca ha tenido plata para controlar. Entonces le preguntó el periodista, le dijo, ¿y entonces cómo hacen con los jefes de control interno de las municipalidades? Dijo, no, ese se los pagan el mismo alcalde. Dime una, yo tengo una pregunta. Si tú eres contador público y tu sueldo te lo paga el alcalde, ¿tú vas a revisarle la documentación contable al alcalde de las cosas malas? No, el alcalde te va a decir que tú la arregles si quieres cobrar tu sueldo. Eso pasa en todas las oficinas de control interno de los municipios, gobiernos regionales y las reparticiones públicas de todo el país. Y el otro tema, para este año presupuestal del 2015, le aumentan más millones a Palacio de Gobierno y le recortan a las entidades, pues, que deben recibir mayor ingreso para poder hacer justicia, para poder analizar en profundidad y minuciosamente los delitos que se cometen a nivel nacional. Hay que ser, pues, tontos, ciegos, ¿no? Retrasados mentales para no darnos cuenta que el dinero del Tesoro Público se está destinando a lugares inapropiados. Tiene que haber Palacio de Gobierno aumentando el presupuesto. Ya alistaron una buena piscina, ya alistaron un lugar de recreación. Yo no creo que Humala se quede 4 años más, salvo que la reelección conyugal se ponga en marcha a partir del 2015. Entonces, por eso le están aumentando el presupuesto a Palacio de Gobierno. En política no hay ni cadáveres. Si el país no aprende a escuchar radio por internet, ¿ya? Va a seguir ocurriendo lo que ha ocurrido siempre. Belaunde vendió a la Combal Oil Petroleum. En el 80 vino al Perú y los que se amamantaron de la leche, señores, volvieron a votar por él. Señores, en el 85 el presidente Alan García tuvo un gobierno desastroso. Y finalmente, señores, regresó a nuestro país. Hay boicot. Hasta mi micrófono no funciona. Y entonces, señores, regresa Alan después de un gobierno desastroso, 85-90, y se convierte en presidente. Alberto Fujimori se fue odiado, vilipendiado, señores. Hoy está preso por crímenes de lesa humanidad. Su hija tiene más de 37 congresistas y es la segunda en intención de votos para el 2016. Kenji Fujimori, el que se creó haciendo el amor con un perro, hoy es congresista de la República. No estoy hablando mentira, eso es verdad. Eso han salido en todos los medios de comunicación. Señores, y hoy mismo, 5.000 indultados que no eran pájaros fruteros, que no eran que robaban carteras, señores, gente de mucho vuelo, liberado. El tema de Cofopri, tantas cosas que se cometieron, la documentación que se perdió en el ministerio, ¿ya? Y hoy día, Alan García, 3 candidatos con posibilidades al 2016. Incluso tenemos que incluir la candidata a la reelección de la Municipalidad de Lima, apoyada por la Chacana, traficaron. La familia de Toledo se hizo millonaria con terrenos en el sur a través de Cofopri. Y la están vivos. Están vivos políticamente. La ex primera dama. ¿Sabe por qué, Alejandro? Se llevó nuestra... Quito. Que la gente sepa cómo escuchar radio por internet. Señores, si nosotros queremos libertad para nuestro pueblo, tenemos que enseñarle a la gente a escuchar radio alternativa, porque se pueden comprar todo. Lo que no van a poderse comprar es la red. Ya que escuche la gente, necesitamos ir a liberar a nuestro pueblo, al pueblo de Ventanilla. Necesitamos ir a liberar, señores, a los medios de comunicación que son nuestros amigos, que están presos y secuestrados, sabe Dios, por qué intereses. Tenemos que liberar, tenemos que hacer que cumplan con el deber. cual el Estado peruano la licencia, le entregó el espacio electromagnético para ponerlo al servicio de la población, no para ponerlo al servicio de bandas de delincuentes organizados en política, que lo único que quieren es saquear los recursos de nuestro distrito para luego irse a vivir en sus grandes mansiones que tienen, que no son necesariamente de Margarita Guapaya, nuestra reportera. Gracias a ella hemos tenido casi una hora más para poder hablar de las cosas que ella encuentra en... Sobre todo, gracias a Dios, porque Él me permite ser como soy. Y agradezco yo tener ustedes cuando que no. Porque ustedes no lo crean, yo soy un ser humano. Ver a nuestro pueblo. Y decirles, sean su opinión sincero, vendido. Porque en esta vida hay alguien que nos ve todo. Eso es. Quiero, por favor, que termines con eso. Que donde vayas, cada vez que salgas de la labor más hermosa de todos los que integramos el plantel, incluido nuestro director en el campo, cada vez conduce mi brazo, conduce, Señor, condúceme por el camino de la verdad, dame fuerza, Señor, protégeme, manda tu ejército de ángeles, protégeme de estos demonios que se quieran tentar contra mí, a Él dirígete. Sí, sobre todo al Creador, pedirle que por favor, tanto, imagínense, yo he nacido en mi casa, conozco cada cosa, he sido padre, yo he tenido un ¿Estás cargo. A punto de llorar, ¿por qué? Es que, verdad, ver muchas cosas. ¿Tan duro es alrededor. Lo que has visto esta semana que sí, te da ganas de llorar, de verdad? La verdad que sí, la libertad de expresión se tiene bien marcada. Y es más, cuando uno es más conocida, yo creo que más la gente me responde por lo conocida que soy y lo transparente que soy. Y que nunca he tenido el orgullo de ser. Y que nunca vas a inventar algo. Y eso le digo a cada persona, porque nada me valdría con llamar amigas, qué sé yo. Yo voy a los hechos. Tú eres espontánea. Sinceros, porque eso nos va a hacer crecer como personas y va a crecer. No va a ser libre, además. Y sobre todo, quiero decirle que yo amo a Ventanilla. Y por Ventanilla, y para él, y para todos los Ventanillas, pónganse la mano al pecho. Piensen que somos padres, que queremos un futuro mejor, una educación. Yo mucho hablo de la educación y la salud porque yo, desgraciadamente, crecí con tantos hermanos. Me hubiera gustado ser una gran profesional. Yo hubiera querido ser una gran abogada. Y bueno, me despido con mucho cariño. Dios está con nosotros, amigos. Bien, mis amigos, hemos llegado a la parte final de este programa. Cuando son exactamente 11 de la mañana con 56 minutos, dentro de 4 minutos se estará enlazando Así es el Callao bajo hoy la... Hoy día no hay. Ah, hoy día no hay. De lunes a viernes. De lunes entonces, a viernes. De lunes a viernes a las 12 del día, Tulio Alexis Chávez Toro con Así es el Callao. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a nuestros amigos que día a día están pues enlazados telefónicamente con nosotros. Están en la red. Nos está el Face. Gracias a todos ustedes. Gracias a ese Dios poderoso que es el que nos ha abierto este espacio para nuevamente poder decirles al pueblo de Ventanilla, a la región Callao, que hay cosas mucho más importantes que el dinero. Hay cosas mucho más importantes que los lujos. Es la dignidad, es la verdadera libertad y sobre todo la conciencia de cada uno de nosotros. La despedida de Clara Silvano. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra participación. Y también de a nuestro Divino Padre Celestial, pues, que durante esta semana nos ha dado fuerza, nos ha dado salud, inteligencia, sabiduría para nosotros poder compartir esta semana más del día de hoy. Solamente desearles que pasen un bonito fin de semana con su familia y que a partir del día lunes continuemos si Dios lo permite. Dios mediante, el lunes nos reencontramos. Buenos días, permiso. Amigos, quiero terminar invocándole a Dios, de verdad, sabiduría para nuestro pueblo. Quiero pedirte, Padre, que esa sabiduría que pedimos todos los días a la hora, tú mismo conduciendo, estoy totalmente convencido, Señor, dando esta voz al pueblo oprimido, palma, voluntad, Señor, para conducir a través de este espacio que tú nos has abierto, puedas tú, bendito Señor, conducir también a nuestro pueblo para que tengan sabiduría, Señor. Sácalo, libéralo, Señor, de ese miedo que tienen para que puedan expresar las cosas que le vienen atormentando, Señor. Este es tu pueblo, Padre. Este es tu pueblo, esta es tu gente. Estas son las mujeres, estos son los hombres, niños,